¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Esta es nuestra edición, la 26, y si me permitís rápidamente voy a presentar al equipo. Hombre, Funs, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido. Viva Nintendo, tío. Uy. ¿Ha venido el Funs o es un doble malvado? ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un avance de lo que va a ser el día de hoy. Qué miedo me das. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con sueño, como siempre. Ya, es que un domingo por la mañana es lo que tiene. Aida, ¿cómo estás? Todo bien, con ganas. Y sin voz. Ya vemos. Rafa. Buenos días. Buenos días. Dios, estamos todos para arrastre. Vamos a ver ¿por dónde nos hemos conectado hoy? Por Aperín. Roberto Pastor, ¿qué pasa? Hola, buenas, he vuelto. Ya vemos. Bienvenido. Sí, he tomado unos meses de descanso a ver si me cortaba el pelo o algo. Ya vemos, ya qué miedo das así todo calvo, tío. Vamos a por nuestra... Johnny, ¿qué tenemos hoy? ¿Invitada? ¿Qué es Star? O... Bueno, que tenemos a Adri, ¿no? Llamémosla X. Sí, hola X. Adri, ¿qué pasa? Hola, yo quiero que todo el mundo sepa que son unos mentirosos. Hasta hace 5 minutos estaban gritando, pegando patadas, tal, y ahora se hacen los dormidos. ¿Qué patadas? ¿Qué ha visto esta? ¿Tenía una peli de Kung Fu o algo? Bueno, cantando canciones de YouTube. ¿Qué va? Si somos unos profesionales. Para los oyentes que también escuchen el OTV, gran podcast dentro de la cadena Sons, como Gamers Ocupados y otros más, Adri el otro día hablaba también de videojuegos, que dije, pues vente al Gamers, y ahí la tenemos. Bienvenida, Adri. ¿Nos vas a hablar también del Horizon Zero Dawn hoy? Si me dejáis más de una palabra, sí. Dios, prepararos. ¿Cuántas horas le has echado al Horizon, Adri? 80... Gamers 80 ocupados. Gamers ocupados, ya veo. Yo no. Yo no he tenido vida durante 3 semanas. Oye, vamos ya al grano, ¿no? Que es lo importante y lo interesante. Y empezamos con quién. Mira el Johnny. Hace el guión y se pone el primero. Qué listo. Como siempre, ¿no? ¿Qué has puesto en el guión? Lo que pasa es que lo hago el primero, cabrón. También, cuéntanos. ¿De qué nos quieres hablar? De Netflix. Que la presentación de resultados... En O Televisión hablan de Horizon y en Gamers Ocupados hablamos de Netflix. O sea, ¿qué está pasando aquí? Qué mundo más loco, ¿eh? No entiendo nada. ¿Qué está pasando son aquí? Sinergias de Sons. Ya veo. Qué asco de palabra. Me he dado asco a mí mismo cuando la decía, ¿eh? Hala, sigue, que esto lo quitaré, lo de sinergia. Dale. Luego, Borda, vale. En la presentación de resultados del año fiscal de 2018, en un informe, Netflix... Fascinante. Netflix dice textualmente: competimos y perdemos más con Fortnite que con HBO. Y es que estiman que... ¡Qué asco! Eres de esos padres que dicen Fortnite. ¿Cómo se dice? No lo sé. Fortnite. Pero cuando alguien... Esa es una canción de Phil Collins. Fortnite lo dice películas. Mi madre. Eso es One More Night. Bueno, Netflix en su informe dice que aproximadamente, siempre esto hablamos de Estados Unidos, el 10% del tiempo... que los estadounidenses pasa delante de una pantalla es con ellos. ¿El 10%? El 10%. En otros países el porcentaje es más bajo, pero no porque haya menos penetración de servicio, sino porque hay otros servicios similares como los videojuegos. ¿Pero en España se sabe cuál es este...? En España no se sabe. Han dado cifras en Estados Unidos y dicen que los números son similares, pero un poco más bajo en Europa. O sea, Netflix se queja de que no hay más tiempo. La gente no le ve más tiempo porque hay una cosa que se llama videojuegos que les no, quita el tiempo. No, no solo videojuegos. Tenemos claro, lo hemos hablado varias veces, sobre todo con Adri en otros momentos, que hoy en día se compite por el tiempo del espectador o jugador. No se compite ya por el dinero, porque el dinero, aunque fuera infinito, no tienes el tiempo. Por ejemplo, hay un dato que dice en el informe que cuando en este año YouTube cayó. Cayó X tiempo... Y mira, en octubre dicen, y durante unos minutos las visitas a Netflix aumentaron una barbaridad. Y ese es el tema, que hoy en día, y lo vemos en servicios que ahora muchos quieren ser el Netflix de los videojuegos, ya no es competir solo por cómprame el producto, sino por ten tiempo para mí. O sea que ahora mismo lo mejor que le puede pasar a un servicio de estos es que el otro caiga. Exacto. Bueno, esto provoca casos de espionaje industrial un poco, ¿eh? Quiero hacer un pequeño inciso. En la caída de YouTube fue debido a que, no sé si os acordáis de Google Plus, de esa red social de Google, pues quisieron caparla, cerrarla del todo. La extendidísima Google Plus. Pues como los usuarios para YouTube se generaron a partir de las cuentas de correo de Google Plus, fue Google Plus y su cierre lo que causaron la caída de YouTube durante no sé cuántas horas fue. Me encanta. Relacionado con esto... hay un otro informe, creo que esto lo leí en Anahit Games, el 80% de la facturación digital, el 80% de la facturación digital, que ya es muy alta, está ya subiendo en cifra a contenido físico, el 80% viene de Fortnite. ¿Cuánto? El 80%. Oh. En móviles están ganando, no sé si era a la semana o al Fortnite día. ¿De Fortnite o de los juegos de este tipo? No, de Fortnite. ¿Solo? Solo de ese juego. En iOS, no recuerdo si era diario o semanal, pero hablamos de 1 o 2 millones de dólares diarios o semanales solo en DLC de este juego. Iba a decir más o menos lo que decía Funs, que si Fortnite era free to play, porque me parece una puñetera barbaridad eso, que el 80% sea el Fortnite. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Que es que viendo los chavales, yo que tengo un chaval en edad escolar, es que casi que te digo que me lo creo. Te lo digo de verdad, me lo creo. No, sí, lo estoy viendo, se ve ya día a día esto. Cuando voy a entrenar, al gimnasio al que voy, hay padres que no pueden cuidar a sus hijos y se los llevan al gimnasio, y hay una zona de relax en la que hay sofás. Hay unos padres que siempre va el chiquillo y se pone a jugar en el gimnasio con la Switch al Fortnite mientras espera que su padre termine el entrenamiento. Y es que es algo que está tan extendido que da miedo. De hecho, ayer, como el equipo ya sabe, yo siempre me pongo a editar el guión del programa el día antes, que es una práctica muy que les hace mucha, mucha ilusión. Sí. Estuve repasando todas las noticias del mes de diferentes medios y estoy mirando Mary Station, y no os exagero cuando os digo que la mitad, pero la mitad, y podéis ir a verlo ahora mismo, la mitad de las noticias de Mary Station son de Fortnite. Pero la mitad, en plan de Fortnite, se revela el evento no sé qué, no sé cuánto, se revela el tal, cómo sacar el easter egg no sé cuánto, o sea, nueva temporada, la mitad de las noticias, y Mary Station no publica precisamente pocas noticias al cabo del mes, pues la mitad eran de Fortnite. O sea que es alucinante la peña. Yo, con un chaval en el colegio, he notado, siempre hay modas, siempre hay cosas que tiran más que las otras, siempre los chavales están muy metidos en un tema, pero no había visto nunca nada igual. Es apabullante. De hecho, me sorprende mucho lo que está ocurriendo con algunos gimnasios de toda la vida, que están poniendo zonas de entrenamiento gamer. Es decir, salas de máquinas las están cerrando y están poniendo ordenadores para que vayan a entrenar en Fortnite y en Counter-Strike. Y sobre todo Fortnite. Eso es subirse a la ola y ganar. Exacto, dinero. Exacto. Pero bueno, igualmente, esto que decimos que el niño se vaya allí, ya directamente el niño puede ir a entrenar con un entrenador y todo eso. Pero Rafa, eso lo invento yo, tío. Eso lo invento yo, que me compré la PSP, me puse emuladores y me iba al gimnasio y me pasaba al Mega Man 2 con la bicicleta estática, tío. Eso lo inventé yo. Con entrenador personal y todo. Ahí jugando al Mega Man 2. Imagínate en el gimnasio un desgraciado en la bicicleta estática con el Mega Man 2 y a todo trapo. Ay, señor. Pero tenemos más cosillas sobre este tema, ¿no, Funs? Sí, pero es que la verdad es que me gusta mucho este tipo de noticias, como que Netflix no reconozca esta, bueno, llámale predominancia del videojuego sobre tal. Me gusta porque durante mucho tiempo los videojuegos han tenido, durante muchísimo tiempo, han tenido como una especie de complejo, ¿no?, hacia lo que es el mundo audiovisual, del cine, de la televisión. Siempre, y no es excepción ahora, siempre han aparecido estas noticias, ¿no?, de cómo comparar el videojuego con el cine, ¿no?, cuáles son los resultados del videojuego respecto al cine. Y siempre, siempre la noticia, no, es que este año hemos superado. Oigan, señores, hace ya muchos años, muchísimos años, que los videojuegos están superando en recaudación al cine y a la televisión. Pero siempre sigue habiendo este complejo, ¿no? Y tiene que venir Netflix a decirnos, no, mira, es que ya es así. O sea, por primera vez, ya, si Netflix reconoce esto, quizá este complejo deberemos empezar a perderlo, ¿no? Sobre eso, precisamente, salió hace nada la noticia de que en 2018 los beneficios del videojuego habían superado en ese mismo año a Hollywood. Eso es importante matizarlo, porque dice, se compara siempre la industria del videojuego con la industria del cine. Pero cuando se habla de industria del cine, se centraliza todo en Hollywood, porque es la industria, no es la industria más poderosa del mundo, porque siempre obviamos la de Bollywood, que siempre dicen que recauda lo mismo o más que Hollywood. O la China. También. La China, claro, la China es que también está metiéndose Hollywood en el mercado chino. Ya. Entonces, mucho dinero está sacando Hollywood desde China. Mira, Warcraft, la película. Sí. Pues, bueno, que has vuelto a salir esa comparación una vez más, y este año, bueno, en 2018, los videojuegos han vuelto a salir victoriosos, no por una diferencia muy brutal, porque según la noticia eran casi 44 billones, que son los americanos, que son miles de millones, por los videojuegos y 40 y casi 42 mil millones en la industria de audiovisual de cine, la tradicional. Pero lo que dices tú, siempre hay una comparación porque hace años no eran dos industrias que se considerasen competición directa. O sea, la competición directa estaba dentro de cada gremio, las películas, las series y ya está. Pero ahora esa barrera entre los videojuegos y el cine y la televisión y el consumo audiovisual en casa se ha difuminado completamente. Entonces ya es normal que Netflix diga, oye, que sí, pero yo tengo aquí series de leche, ¿por qué no estoy viendo La Casa de Papel, que mola mucho, no sé cuánto? Aquí Netflix pues hace muy bien en tomar nota a ver si la jugada esta de hacer sus series interactivas o sus videojuegos en Netflix le sale bien. Pero Roberto, cuando Netflix dice que compite contra Fortnite, no habla de dinero, ¿eh? Habla de tiempo. Por tiempo. Sí. Yo digo en tiempo. Sí, no, yo digo en tiempo, pero claro, el dinero, la recaudación es un indicador también. Es decir, para que esta gente recaude esta cantidad de dinero, tiene que dedicarle tiempo. O sea, va relacionado una cosa con la otra. Sí, pero Netflix, vas a pagar lo mismo, la veas una hora al mes o 40. Le da igual. Netflix lo que quiere es que estés allí, que estés en su plataforma. Tiene que darte algo cada mes. Claro, yo esto es algo que veo todo el tiempo en mi trabajo y que yo soy un poco como el... ¿Cómo es el cuento este de Juanito? ¿Era ahí el lobo? Bueno, da igual. El caso es que hablando siempre de la industria y tal, todavía en televisión, sobre todo en las cadenas tradicionales, no ven a todo este universo de Netflix, videojuegos, tal, como una competencia, porque es otra industria, otro mercado, pero es que realmente ya ahora estamos en esa clave en la que ya no es que el Fortnite sea una competencia para Netflix, es que todo es una competencia para todo. Ahora mismo está todo tan diversificado que ya si la gente está en YouTube, si la gente está en Instagram, o sea, al final hay tanta pantalla y mirando, buscando una... Un estudio que leí hace tiempo, entre 2017, el 55% del tiempo que estamos en los móviles lo dedicamos a ver vídeo. Y es que no pone el porcentaje, pero por lo que veo aquí en la ruedecita, debe ser como un 17-18% a jugar a juegos en el móvil. Entonces, quiero decir, es que eso ya, el móvil ya es una competencia para Sony. O sea, al final todo, y al final es lo que se reduce todo a lo que dice Johnny, que al final es una cosa de competir por el tiempo y competir por el interés del espectador o del consumidor o de lo que sea en dedicar su tiempo en eso en concreto, vamos. Y luego, bueno, Netflix tiene la ventaja de lo que decía Johnny, que por un dinero al mes tienes más contenido, pero bueno, tienes que llamar la atención con ese contenido también. Me encanta porque siempre que viene Adri al programa, acabamos hablando precisamente de este tema, y siempre acabas definiendo lo que es, ¿no? De que no, es que Netflix pues se está enterando de la movida, se está enterando de lo que está pasando, pero el resto de cadenas generalistas, como dices tú, no se enteran, ¿no? ¿Qué es pasa? Es que me peleo todos los días en el trabajo y estoy harta. Esto va a sonar como feo o no sé cómo va a sonar, pero realmente, hoy en día, el dinero no es problema. Parece que suena a muy clasista, pero de verdad, entre free to play o cosas como Netflix, que por 10 euros al mes tienes literalmente un contenido prácticamente ilimitado, cosas como PlayStation Now, el Xbox, la nube, etcétera, etcétera, el tiempo en realidad, alguien por 10, 15 euros al mes tiene un catálogo ilimitado. Ilimitado. Entonces es normal que todo el mundo compita a todo el mundo porque ya no compites por cómprame este juego a 70 euros. Es estate en mi plataforma para que siempre tengas presente págame estos 10 euros al mes. Y es la competición es exactamente esa, por el tiempo del usuario. Sí, y de hecho, bueno, yo quería aquí plantear un tema de con la película esta que sacaron los de Netflix de Black Mirror, Bandersnatch o como se diga, al margen de que haya inventado o no haya inventado la nueva narrativa audiovisual, que no estoy nada de acuerdo, que se ha puesto la gente como muy grandilocuente con el ¡ay, esa es una nueva era para contar historias! Bueno, no, pero... realmente a mí me ha parecido muy curioso cómo nos parece que puede ser una forma de volver a los inicios, entre muchas comillas, porque yo creo que Charlie Brooker no eligió que la historia estuviese centrada en los 80 por casualidad. Está hablando de la interactividad y se está yendo a un momento en el que todavía, que esto es lo que hablábamos en OTV, estaba mucho más claro lo que era un videojuego. Ahora hay muchísimo debate en torno a qué es jugar y qué no es jugar, y qué es un videojuego y qué no es un videojuego, pero en aquel entonces todo lo que fuera interactividad, todo lo que requiriese que el jugador estuviese ahí, aunque sea dando solo un clic, nada más, ya era un videojuego. Y se ha ido a esa época, y claro, en aquel momento muchos videojuegos eran simplemente leer la pantalla y elegir entre dos opciones. Y la gente, y era como, madre mía, lo nuevo medio, los videojuegos, tal. ¿No creéis que a lo mejor Netflix está volviendo a esos inicios y que puede buscar por ahí una vía de atraer a gente que ya tiene su plataforma a una forma de jugar más básica, o llevar los videojuegos de una forma, de estos así como más básicos, a un público más amplio y captar, cosa como es otra forma de agarrar a la gente a su plataforma? No creo que sea cosa de Netflix, es cosa de los medios y sobre todo de cómo se distribuyen ahora. Ahora ya no es solo que está Netflix con un catálogo como el que tiene y con posibilidad técnica de hacer X cosas. Es que ahora, como servicios como el Xbox, el PlayStation Now, Steam, etcétera, le escuchaba esta semana ha sido en el podcast de Alex Barrero, que es muy recomendable, que por ejemplo en Spotify, a Spotify ha hecho que las canciones duren menos. Porque como ahora todo el mundo escucha canciones en Spotify y los artistas no cobran por minuto, sino que cobran por canción, solución, las canciones duran menos para que quepan más canciones por hora. Y esto no es nuevo, se ve que pasó también en la radio, que también las canciones las acortaban para que cupieran más canciones en radio. Claro. Y en YouTube pasa al revés. O sea, que no hay vídeo que no dure 10 minutos por cobrar un poquito más. Y estiran. A eso me refiero. Ahora, con todos estos medios de distribución nuevos, este juego en streaming que te va a dar catálogos ilimitados, va a poder ser que, igual que Netflix también está adaptando sus programas a medios nuevos, que el videojuego se adapte a estos catálogos y tengamos o juegos más cortos y baratos, o juegos que te enganchen más tiempo para que estés en esa plataforma. ¿Puede el juego cambiar a raíz de los métodos nuevos de distribución? ¿Sabes qué pasa? Un poco, perdona, Adri. Es que me has hecho pensar, con lo que has comentado, me has hecho pensar mucho lo que decías, ¿no? De esto, de esta nueva forma quizá de entender el videojuego y demás. Es que tu discurso, que es un discurso que me parece muy interesante de verdad, y lo que ha dicho Johnny ahora mismo, es un discurso que es que no es la primera vez que lo oigo. Me explico. En la historia del videojuego, este mismo discurso se ha dicho ya en varias ocasiones. En los 80 se dijo, Dragon Slayer y compañía. Se dijo en los 90 con los Mega CDs y estos juegos, ¿cómo se llaman? Los Full Motion Video. Quiero decir, el mundo del cine, o llámale, el mundo audiovisual en este sentido, siempre, desde los mismos 80, cuando estaban los videojuegos ya empezando a repuntar, siempre ha intentado eliminar esta barrera, ¿no? Esta frontera clarísima que aparentemente comprendemos entre el videojuego y el cine. Siempre la ha intentado eliminar y nunca ha funcionado. No digo que no pueda funcionar ahora, pero ha habido muchos intentos y al final ninguno ha funcionado, ¿no? Las dos cosas han seguido, cada una siendo la que es. No creo, si esto es una opinión, no creo que Bandersnatch, o como se llame, porque nadie sabe pronunciar este nombre, no creo que Bandersnatch sea un intento de llevar el videojuego a Netflix. No lo creo para nada, porque es que creo que Netflix, igual que Netflix dice, es que reconozco lo que es Fortnite, es decir, gente que se ve que tiene los pies en el suelo, no tiene la cabeza en las nubes, no creo que se vayan a aventurar algo que para mí es una quimera, ¿sabes? Entonces, creo que es un producto, bueno, han tenido una idea, han querido llevarla a cabo, es un producto audiovisual más, no le llamaría videojuego, no sé cómo le llamaría, pero no creo que intenten eliminar esta frontera porque, primero, es muy difícil, yo no me imagino cómo hacerlo y hasta ahora nunca ha servido, nunca ha funcionado. Yo me estaba refiriendo en el sentido contrario, ¿eh? Quiero decir, ahora tanto PlayStation Now, con un catálogo de 600 juegos, el de Xbox, que tiene 100 y pico juegos, esos catálogos hay que llenarlos. Y como digo que en esta mesa nos va a pasar a todos, no tenemos tiempo. A mí me gusta mucho, bueno, a mí me gustan casi todos los juegos. Me gusta un AAA, me gustan los indies, incluso echo de menos los juegos tipo AA, un Stranglehold en Xbox 360, un juego de este estilo. Esos juegos están desapareciendo. Por un lado, digo, bueno, son juegos que eran más baratos de producir y quizás por llenar catálogo muchas productoras se animen a hacer juegos así. Pero por otro, como están compitiendo por mi tiempo, yo, siendo realista, si tengo 2 horas para jugar, también dependerá de lo que me apetezca en cada momento, evidentemente, pero mayormente si me dan a elegir entre jugar un AA o jugar un juego de la talla de Red Dead Redemption 2, sé que voy a tirar a Red Dead Redemption 2. No por nada, sino porque cuando el tiempo está limitado, ¿qué pasa? Que hemos hablado muchas veces con las series. El tiempo es limitado. Si una serie no te entra, tienes 80.000 más, la descartas. Con los juegos puede pasar lo mismo. Y ahora con todo este streaming y estos catálogos ilimitados, no sé si el mercado va a tirar para hacer muchos juegos más pequeños para llenar catálogos, para que haya variedad, o menos juegos, pero que tengan mucha mejor producción o enganchen más horas o las dos cosas. No sé por dónde nos va a llevar este terreno. Yo tampoco lo sé, pero pensando un poco, haciendo una analogía con el cine, ahora mismo, que es que todo me sonaba muy familiar, porque en realidad con el cine está pasando lo mismo. Están por un lado los blockbusters que cuestan 250 millones, por otro lado están las películas que cuestan 10 o 50 millones, y todo lo de en medio ha desaparecido en los últimos años, porque no es, es demasiada inversión para luego lo que se recauda. Y no, como que no merece la pena, ¿no? Entonces, ahora mismo se va la tendencia esa, que obviamente no va a desaparecer el blockbuster, no va a desaparecer el cine, lo que es el cine, como ir al cine, y se harán pues las 5 o 6 que hacen cada una de las grandes, las películas de los blockbusters grandes, la mayoría superhéroes seguramente, y luego todo lo demás, la que está ahora cubriendo un poco la franja intermedia de películas de presupuesto medio, son los streaming, por lo que dices, porque tienen que rellenar catálogo. No sé si a lo mejor al final el videojuego acabará eso, ¿no? En tus unos cuantos triple A y luego unos catálogos de indies que rellenen y que den a lo mejor incluso imagen de marca o lo que sea, porque produces cosas muy chulas, pero que no sean del todo rentables, pero bueno, una combinación un poco entre las dos cosas. Pero perdonadme una pregunta que os lanzo. ¿Estáis presentando este esquema de que ahora solo puede haber triple A o algo chiquitín? Que el espacio para el doble A, como decía Johnny, no existe, pero no lo veo algo nuevo. Esto, por desgracia, sobre todo creo que en el cine, y hace mucho tiempo que está sucediendo, ¿no? En 360, hasta 360 ya había doble A. A mansalva. Correcto, 360. Hasta 360. Sí. 360, quieras que no hace tiempo ya. Sí, pero no digo tanto en el videojuego como en el mundo del cine y series. En general, ¿no? Esto es lo que. Esta, una pequeña analogía que acabo de pensar. Hablamos mucho, o se hablaba mucho de en el futuro X, en el futuro tal, en el futuro veremos todo en streaming. Y el futuro es ahora. Ahora jugamos en streaming y ahora vemos todo en streaming. Pero hay unos cuantos actores, en el caso de audiovisuales, las televisiones, por ejemplo, que parecen que todavía piensen que eso es el futuro y se han quedado ancladas atrás. Y en videojuegos veo que ese actor es Nintendo. Nintendo se ha quedado en un mundo, no diré marginal, porque Nintendo, vamos, dinero no le va a faltar, pero sí que parece que juegan como en otra liga y no tienen intención pero Johnny, de... Pero Johnny, pero si lo de que Nintendo juega en otra liga llevo desde el programa 1 de Gamers Ocupados diciéndolo. ¿Y no te da miedo de que, sí, como le pasó con el HD, llegue un día que digan, sí, uy, ya es tarde para, sí, engancharnos? Sí, sí, y una noticia que comentaremos después, creo que es un muy buen indicador de esto, pero que Nintendo llega tarde a las cosas, hace mucho tiempo que lo decimos, ¿eh? Que bueno, llegará el momento en que llegará tan tarde, llegar tarde, que pero eso es otro tema, no, luego lo comentamos, si os parece. Bueno, pero lo importante, lo que he sacado yo de esta conversación, es cuando quedamos en el Fornite todos para jugar. Para bailar. Sí, para bailar, ¿no? Porque... Bueno... Perdona por el inciso, pero sí, el chaval en casa... Es que el chaval... Se me... Es hablar de Fornite y a full les salen anécdotas. El chaval se, sí, me pone a, se me pone a bailar en casa, se pone a bailar el típico baile de toda la vida, pues yo qué sé, que el de Carlton Banks, el que, sí, sea. Y le digo, ah, ¿estás bailando tal? Y dice, no, es un baile del Fornite. Y yo, no, es un tal. Y dice, no. Pero se ha quedado convencido. Y digo, que tío, que este baile es de los años 80. Y dice, no, esto lo inventó Fortnite. Claro, es que la vida es... antes, o sea, era antes de Cristo y ahora es a partir... Antes de que Fortnite o después de el Fortnite. El chaval es incapaz de comprender que antes de Fortnite ya existía ese baile. Es incapaz de comprenderlo. Y digo, que no, tío, pues si yo... Antes de Fortnite no había nada. Pues casi que lo creo un poco. El baile de los pajaritos veremos en Fortnite, ¿verdad? Pues a tiempo al tiempo, ¿eh? Creo que ya está, ¿eh? No me jodas. Pues a ver... Rafa, te digo una cosa, literalmente hay cientos de bailes. O sea, seguro alguno tendrán que ver, que se parezca mínimamente estará. Porque hay cientos. No me lo imaginaba, a ver, pero hay cientos. Dejemos de hablar de cosas que nunca entenderemos. No hablemos del Fortnite. Yo llegamos tarde ya. Nunca mirando, llegaremos. Te digo una cosa, ya acabamos con esto. Te digo una cosa, yo empiezo a atisbar. ¿Qué va? Desde la lejanía. Nah. Empiezo a entender alguna cosa. Pero me sigo así. No. Que no, Funs, que ya que sí, hemos llegado tarde. Sí, ya un poquito sí, empezó a espiarlo. Venga, vamos a cambiar de tema. Aida, ¿qué nos traéis por aquí? Bueno, no es cambiar mucho de tema, porque sí que lo ha mencionado Johnny un par de veces en este debate que hemos tenido ahora, pero es que en febrero se abre ya aquí en España la beta de PlayStation Now, que es este servicio tipo Netflix que ha optado por... Bueno, que ya lleva tiempo existiendo en Estados Unidos y ahora pues llega a Europa. Lleva tiempo, lo anunciaron en 2014. Por eso. ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? Más o menos, 2-3 años. Sí, pero que es eso, que es un servicio como la gente tiene Netflix, tiene Spotify, es tiene que, tal, pero pues esto, tiene el PlayStation. De hecho, lo anunciaron en 2014 para las teles Bravia. Pero esto es cuando, perdona por el corte radical, ¿eh? Esto es cuando Sony compró Gaikai. Que Sony se compró esto, ¿no? Gaikai con X idea, no le salió muy bien. Y la idea, que a mí me parece muy buena, era meterlo como una app en televisiones, en la Bravia en ese caso, porque eran las suyas, claro. Y que tú conectaras un mando de Play y podías jugar en la nube. Vale. Salió como salió ya. Y al final el servicio es lo que es ahora. Perdón. Bueno, comento un poco lo que es el servicio, más que nada porque ahora ya sí que con tu usuario de PlayStation tú puedes ya solicitar a participar en la beta, que es este mes que viene. Y entonces, pues, es un servicio que ofrece, lo que comentaba Johnny, más de 600 juegos. Incluye títulos de PlayStation 4, de PlayStation 3 y PlayStation 2. ¿De la 2 también? De la 2 también. De hecho, ¿De Vita? No, pobre de eso de Vita. Momento no han confirmado. Pobre Vita. Entonces, la posibilidad está que tú puedas pagar, pues bueno, en Estados Unidos ahora mismo se están pagando unos $19.99 al mes, o hay planes anuales de unos $100 al mes, o trimestrales incluso, pues por precios rondaría más o menos eso. Tienes todos estos juegos, todo este catálogo, el cual puedes descargar los juegos y jugarlos offline. ¿Vale? Exceptuando los títulos de PlayStation 3, así que con PS4 y PS2 estaría operativo. ¿Y eso? ¿Se sabe por qué? Porque la emulación de Play 3 es en la nube. Ah, exacto. Entonces simplemente puedes jugar directamente por streaming. Y luego está la posibilidad de jugarlos en PC, en vez de la consola propiamente, utilizando una aplicación. A mí me interesa saber qué papel va a jugar en esto. Bueno, también ocurre lo mismo con Xbox. Que es que va a jugar el tema del PlayStation Plus o de la típica suscripción anual online, que ya se pagan en otras plataformas. Yo pago el Plus, principalmente lo pago por el catálogo de juegos que dan cada mes. Claro, al meter este nuevo elemento dentro de la ecuación, me pregunto si Sony no se planteará sacar una suscripción que sea Plus en lo que respecta a poder jugar online y a lo mejor los descuentos de la tienda y todo eso, y te incluya PlayStation Now y quiten los juegos que regalan cada mes, porque yo la verdad es que apuntaría a eso. Ya de hecho este año es el último que van a regalar juegos en el Plus de PlayStation 3. Es decir, solo van a regalar juegos de PlayStation 4. Bueno, regalar ese, van a incluir. ¿Y la Vita qué? Oye, pues aún meten juegos de Vita, que son claro. Compatibles PlayStation 4 y Vita. Que la Vita mola un montón, hombre. Pues sí. ¿Que sí? ¿Yo? ¿En serio? A mí me interesa algo. ¿Alguien de aquí, de los que estamos aquí, todos hemos pedido acceso a la Beta? Sí, yo sí. Yo sí. Yo sí. Vale, todos los que tienen Play 4 hemos pedido acceso a la Beta. Yo no. Yo no. Aún estáis a tiempo. Yo no tengo Play. Aún así, la verdad es que no me he enterado, vamos a hacer un supuesto mágico. Esto funciona de lujo. ¿Cuántos de aquí lo pagarían? Yo. ¿Uno de...? Yo es que tengo un problema. Vale, ahí voy yo. ¿Ves cómo empiezan las dudas? El tiempo. Si ya tengo el Plus y no puedo jugar a los juegos que me regalan el Plus... Volvemos a lo de antes. ¿Cómo me voy a poner a jugar a 600 juegos? Exacto, pero es que la vida son ciclos, ¿no? ¿Y cuándo empezó Sony a regalar juegos en el Plus? Cuando 360 le estaba comiendo la tostada y querían ser los buenos. Ahora que está invertido las cosas... Bueno, en realidad después fue del ataque a aquel hacker que tuvieron, pero bueno, es igual. No, fue cuando estaban abajo en el pozo, lo sabemos bueno, todos. Bueno. Y qué juegazos dieron, ¿eh? Uf. Pues al principio no daban malos juegos, ¿eh? No, digo, cuando el ataque hacker, los juegos que dieron, vaya mierda. Ah, sí, verdad. Ahora que está al revés la cosa, que Xbox está más hundida, han sacado... Xbox hundida, no. Han sacado el servicio que han sacado, que es muy bueno, el Xbox Game Pass. Está muy bien. Y a un precio... Muy bueno. Mira los precios de esto, 20 pavos al mes. El plan anual no está mal, pero a mensual son 20 euros al mes. El de Xbox son 9. ¿El de Nintendo? El de Nintendo ni está ni se le espera. ¿Qué quiero decir con esto? Que Sony no necesita hacer esto, no está desesperada y por eso tiene estos precios y tiene estos temas. ¿Y dónde se nota? Que Xbox Game Pass, a la que Microsoft saca un juego suyo exclusivo AAA, inmediatamente de salida está en el catálogo. ¿Tú crees que aquí van a poner The Last of Us 2? No, porque ese te lo vas a comprar de salida, sí o sí. Un Red Dead Redemption, ¿lo ves aquí? No lo ves. Aquí veo la balanza. Me gusta el servicio. Y si lo por $100 al año, al mes te sale 9 euros. Está muy bien. Pero estamos en lo de antes. Estamos compitiendo por tiempo y no me estás poniendo tus exclusivos. No. Me gusta el servicio, pero realmente, si lo pienso sinceramente en el momento de poner mi visa, yo creo que no lo pagaría. Pero te lo digo así, el PlayStation Plus al final también le pasa lo mismo. Y mucha gente está suscrita. Pero eso te obligan a tenerlo. A ver, que hay muchas manos levantadas por aquí. Aida, por ejemplo. Vale, en mi caso, por ejemplo, que he dicho claramente el sí, también porque he visto que hay otra opción en Estados Unidos que se estaba haciendo, que es que trimestralmente también hay el pago por $25 al mes. O sea, no parece tan locura los pagos que son. Yo ahora me encuentro en una situación de mi ordenador está en las últimas. Pillarme un ordenador nuevo me costará bastante porque ya me lo quiero renovar todo. No es en plan de solo voy a upgradear gráfica. ¿Y qué pasa? Tengo PlayStation desde mayo, pero no tengo muchos títulos. Y los que tengo son sobre todo de estar pagando el PlayStation Plus. Entonces, es una oportunidad de decir, tengo un montón de catálogo. Yo hasta entonces siempre había tenido Xbox, nunca había tenido PlayStation. Por lo tanto, la mayoría de catálogo de exclusivos de la Play ni lo había tocado. Para mí es una situación idónea. O sea, es en plan de, claro, depende mucho de lo que hayas podido jugar todos estos años previos. No es malo el servicio, lo digo, a mí me gusta. Pero, siendo realistas, lo siento, no puedo evitar compararlo con la competencia. Y el servicio de la competencia me parece más barato y mejor. Mira que no tengo Xbox, pero si tú, a veces en estas navidades he estado tentado. He visto ofertas de 170 euros una One. Sí. Y dices 170 euros y pagas el plus. Johnny, esta navidad se está tentado por muchas cosas. Sí. Y he caído en alguna, ¿eh? Enfermo. Y he caído, o sea, en alguna. Que has caído también. Que tú estés tentado por algo esta navidad es como decir, bueno. Pero no me digas que no es tentador. Sí, tienes toda la razón. Si, para cualquiera que tenga. De hecho, me han preguntado estas navidades para regalar una consola, una Switch o una One. Y por el tipo de usuario que me lo preguntaba, dije que una One. Porque es el típico que tiene una consola con el FIFA y digo, pues regala la consola con un año de Xbox Pass y quedas como Dios, y es alguien que va a tener su FIFA y luego una colección de 100 juegos para jugar durante todo el año. Johnny, tú tienes cosas relacionadas con el tema, ¿no? Respecto justo a esto del juego en streaming, una web llamada Tech Power Up, creo, ha analizado el consumo de datos. Y le da que jugar unas 50 horas con el prototipo este, que es un prototipo y puede mejorar, el Google Project Stream, que es jugar online de Google, son 300 gigas. O sea, da una media de unos 7 gigas por hora, y otras soluciones como la de NVIDIA, los datos son similares, varía más entre 5 y 15 gigas por hora. Y eso estamos hablando de que, pongamos que juegas, si tienes suerte, 50 horas al mes, en un mes puedes consumir 300 gigas. Que esto aquí nos puede parecer una chorrada, pero para conexiones móviles o contratos en otros países como Estados Unidos, están capadas las conexiones, tienes un máximo de gigas. Y si solo jugando te estás comiendo 300 gigas por hora, puedes tener problemas serios para jugar en streaming. Pero vamos, que aquí, aparte, ya centrándonos solo en España, o tienes una buena conexión o no juegas. Es que una DSL de esas que todavía existen en algunos pueblos no llega la fibra. Vamos a suponer. No, pero lo que dice Johnny es verdad. O sea, lo piensas así fríamente y dices, bueno, 300 gigas tampoco es tanto, pero piensas luego en los detalles de algunas conexiones, eso, el móvil y demás, y efectivamente es muchísimo. Pero también te digo una cosa. A lo largo de la historia de Internet, en los últimos 30, 40 años, siempre no ha surgido algún servicio que ha requerido más de lo que iba a necesitar, que iba a requerir más de lo que estaba en ese momento disponible a nivel Internet. Y bueno, luego Internet ha hecho un salto de gigante hacia más velocidades y bueno, pues ha compensado. O sea, también está bien que haya servicios que exijan a que haya todavía más y mejor servicio. Pero no hablamos de velocidad, hablamos de cantidad. Sí, no, de yo también hablo de cantidad. Con 5 o 10 megas de conexión. Yo también hablo de cantidad. Recuerda que en los principios de Internet así masiva había límites también de la cantidad que podías transmitir o no. Claro, el tema es que, por ejemplo, Netflix tiene un sistema de compresión especializado y propio. Tienen sus algoritmos que, para empezar, dividen ya qué tipo de contenido es, porque si es animación, para empezar, ya la compresión está tirada. La compresión comprime a saco y se ve de lujo. ¿Qué pasa? ¿Que como es para niños no importa o qué? No, que hay menos movimiento en pantalla. Claro. Y son colores más lisos. YouTube también tiene algo similar, creo. Exacto. ¿No? Pero Netflix ha ido un paso más. A ver, viven de esto. No, claro, evidentemente. Ha ido un paso más y lo que hacen es coger una película, si es una película de acción o de otro tipo, ya separa el códec. Y luego, la misma película, por ejemplo, una película de acción, la divide en escenas de 3 minutos. Y dependiendo del movimiento que haya en la escena, de la saturación de colores y de un montón de parámetros que tienen ellos, aplican una compresión u otra para ahorrar ancho de banda, que es lo que le importa a ellos. Sí, sí. También te digo una cosa, que con bebés en plantilla, que al final también actualmente también me pasa muchos meses que me paso el límite de gigas de la conexión móvil porque los niños están viendo algo en YouTube. O sea, que este problema no solo afecta a eso, es que este problema es general ahora mismo. Exacto. Por lo menos yo me lo encuentro. Con Netflix o YouTube, la compresión puede subir o bajar, pero es la que es. Y para ver un vídeo, con verlo a 24 frames, claro, está sobrado. Pero a la que entra en la ecuación un videojuego, ya tienes que tener las resoluciones más altas y la gente quiere jugar a 30 o 60 frames. Y hablas de compresiones, amigo Johnny, hablas de compresiones, y eso me remonta hace un par de meses cuando hablamos de Fallout, que luego hablaremos también de Fallout. Cuando hablamos de Fallout y decíamos, no, es que en la beta estaban los datos sin comprimir, ¿no? sin cifrar, porque así pues hacía que fuera más rápido. Claro, cifrar, comprimir un streaming de datos como es el de un videojuego, que es de ir y volver, claro, hace que sea todo mucho más complejo y más difícil. Pues estamos hablando de unas conexiones que quizás el juego en streaming está bien y es el futuro, pero quizás hoy en día muchas conexiones no están preparadas. Porque 300 gigas al mes... No pienses solo en eso, pero solo no, en eso. Sí, y no pienses en tus 300 gigas. Piensa, yo que sé, en 10 billones de usuarios jugando a PlayStation Now y gastando 300 gigas al mes. Más de una compañía, a lo mejor los planes de datos se los repiensa. Y a lo mejor yo ahora que tengo una colección ilimitada, bueno, Johnny, en mi casa, perdona, piensa también. Dejo que, de tenerla. Bueno, perdona, Roberto, ahora te doy paso. Toda esta nueva vertiente, toda esta nueva oleada que quieren clasificar precisamente el contenido de Internet, más que el contenido, el volumen de datos de Internet, que lo quieren clasificar según el tipo. Pues ahí lo tienes, precisamente. Tienes ahí como habrá, pues aparecerán pues ofertas que te hablarán, bueno, pues te ofrecemos tantos gigas de gaming, tantos gigas de audiovisual, tantos gigas, ¿no? Ahí tienes ya un negocio clarísimo. Ofrecer más o menos según el contenido, etiquetar el contenido que circula por Internet. Es por todo esto que el año que viene, cuando Sony presente en 2020 la PlayStation 5, que todo el mundo sabe que va a ser el año que viene. Sí, todo el mundo sabe que era este año también, ¿eh? Sí, sí. Sí. Va a decir que va a ser retrocompatible por hardware con PlayStation 1, 2, 3, no sé si la 4. Te vendrá por defecto la cuenta de PlayStation Now, permitiéndote descargar los juegos y automáticamente al comprarte la consola tienes un catálogo de la hostia de juegos de PlayStation. Sí, sí, PlayStation. Yo te digo que presentan una cosa así, no en el E3, porque Sony ya no va a ir al E3 en su vida. En su PlayStation Experience presentan algo así y la gente se vuelve loca. Es decir, no presenta ni un juego, solo la consola dice, podéis jugar a vuestros juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. No metamos ni la 4. Ya si metiesen que meter un juego de la 4 aplica como unas mejoras gráficas como hace el PlayStation 4 Pro, ya sería la leche, pero eso sería soñar demasiado. Pero presentan eso. Y con PlayStation Now, que te descargan los juegos y ya está. La gente loquísima. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decir. Una parte de la gente sí, pero toda... No va a pasar. No creo, ¿eh? No, los que juegan al Fortnite, no. Ahí está, el Fortnite, da igual, tira. Que no puede salir la 5 todavía, que me acabo de comprar la 4, por favor. Ahora, tú no te preocupes, que ahora son iteraciones. La 5 y la 4 serán compatibles, espero. Esperemos. Sí, también es eso. Fulz, ¿tú tenías algo por aquí de Nintendo? ¿Ya? Sí, pero porque... ¿Ya vas con vinagre o no? La verdad es que este programa pensaba dejar a Nintendo, vamos, como lo grande y empresa maravillosa que es, pero déjame un pequeño paréntesis. Sí, siempre sí. Yo no soy racista, pero... claro, precisamente sobre el tema, no hablábamos de... Sí, porque Sony está haciendo no sé qué, Nintendo... Ahí digo, Microsoft tal, el PC, no sé qué. Entonces yo le he dicho a Johnny en plan de, hey, ¿Nintendo qué? ¿Dónde están los planes de Nintendo para este tema? ¿Tiene planes? Tío, planes tiene, no sé cuáles, bueno, algunos tiene, pero Nintendo siempre llega tarde, lo hemos sabido mil veces. Está todo el mundo hablando del juego online, Nintendo llegó tarde, hablábamos de la descarga digital, Nintendo llegó tarde, siempre llega tarde. Y lo gracioso, esta semana ha sido preciosa. Lo será hasta dentro de un par de días, porque es hasta el 31 de enero, si no voy errado. Estos días son hermosos porque entras en Twitter y ves toda una comunión de gente, entre los que me incluyo, que han rescatado del baúl de los recuerdos, del olvido, a su Wii. Toda la gente está enchufando en masa su Wii a internet, todo el mundo está enchufando su Wii a la tele, Porque Nintendo el próximo 31 de enero cierra el canal tienda Wii. Recordáis que en la Wii había todo, era por canales. Entrabas en este canal y podías descargar, era su Steam, por decirlo de alguna manera. Cierra el canal y no podrás volver a acceder a él nunca más. Con lo cual, si quieres conservar lo que compraste en su día, porque tú te gastaste un dinero, si lo quieres conservar, o te lo descargas ahora o lo pierdes. Y esto es un miedo que siempre hemos hablado. Llevamos años hablando de qué pasa si algún día cierra Steam, qué pasa si algún día cierra, yo qué sé, qué pasará el día que cierre una medio de distribución digital. Pues amigos, lo estamos viviendo ahora. El canal tienda de Wii cierra y la gente está entrando en masa porque puedes pasarlo a Wii U, es cierto, pero lo haces ahora o ya se acabó. O ya lo pierdes. Han salido, pues, notas de prensa explicando por qué de esta decisión, la típica nota de prensa de no, es para mejorar el servicio de, tío, si esto no es nada. Y bueno, que sepas eso, amigos que estáis escuchando, los que no sabéis entrar en la movida, que o entráis ya en la Wii o vais a perder vuestros juegos. Cuidado, porque se ha hecho mucha mofa del canal tienda Wii, pero la realidad es que aparecieron algunos productos francamente chulos y hay juegos a día de hoy que solo estaban en el canal tienda Wii, que después, por lo que sea, ni en Wii U ni en Switch han aparecido. Con lo cual, poca coña con esto. O sea, todos a correr. Teniendo en cuenta que grabamos hoy domingo 27, espero publicar hoy mismo, a más tardar el 28, como tardéis mucho en escuchar el podcast, esto ya ha caducado. Pero tú sabes lo hermoso que es ver toda la gente ahí, ¿dónde está la Wii? ¿Dónde está mi Wii? ¡Corre, por favor! ¿Dónde está la Wii? Todos ahí enchufando el canal. ¿Cómo funcionaba esto con el mando? También volviendo a aprender cómo funciona el mando de las narices. Ha sido francamente hermoso, pero el mensaje, no voy a entrar en el detalle porque no hace falta, se dice a sí mismo. El mensaje claro es ese, no ese, tío, como que lo pierdes. ¿Qué es esto de que lo pierdes? No he leído, evidentemente, el contrato, porque todo esto siempre firmas un contrato, y seguro que en el contrato lo ponía. Decía, claro, bueno, cuando esto cierre, te jorobas. Pero, ostras, porque además, qué feo, ¿no? Creo recordar que no iba por usuario, se asociaba a la consola donde lo bajabas. Correctísimo, sí, señor. O sea, que es un... O sea, que lo bajas para tenerlo, pero cuando sí, te pete la consola lo pierdes. Lo igual. Pierdes, lo pierdes. En el momento que la consola haga pum, y lo harán en algún momento indeterminado. ¡Ay, papá, qué rico! Roberto, querías comentar algo, ¿no? Sí, a relación de la Wii, quiero comentar dos cosas. Lo primero es una anécdota personal de estas Navidades, y es que desempolvé mi Wii. No, tío, no. Desempolvé mi Wii estas Navidades. Y se le cayeron los ojos. La limpié, la vacié. Ya había hecho el traspaso a Wii U hace tiempo. ¿La vaciaste? La vacié por dentro. ¿La desmontaste? ¿Que sobraron piezas? La dejé como de fábrica. La dejé como de fábrica. Totalmente vacía, vamos, sin nada. Y se la ha regalado a mis sobrinos. Mis sobrinos tienen, para dar contexto, tienen 9 y 6 años y nunca han tenido consola. Y le das a si es que eres malo. Mi hermano no, nunca ha sido de consola, salvo cuando éramos pequeños nosotros. Y nunca había contemplado darles una consola a mis sobrinos. Y les cogí la Wii. La metí en una caja como pude, le puse algunos juegos que tenía. Oye, como locos de contentos con una Wii. No una Wii U ni una Switch, una Wii, que les di el Mario Kart y están contentísimos. Roberto. Y sobre lo otro que decías, Funs, de que esos juegos se pierden, sí, aquí en este caso la solución va a venir, como va a venir en otras cosas, por la piratería. Tú la Wii la puedes piratear de una manera muy sencilla y puedes coger todos los juegos que en su día salieron en el canal tienda Wii, aparte de juegos de ISO, evidentemente, y poder volver a jugar eso. Y esa va a ser ahora mismo la única opción, bueno, que les va a quedar a esta gente. Hemos hablado muchas veces precisamente como la preservación del videojuego, que ahora es un tema que se lleva muchísimo, pasa por la piratería. Es lamentable, pero es así. Pero solo un inciso, es que me hace mucha gracia lo que has dicho, de que pusiste la Wii dentro de una caja de cualquier manera y regalaste a tus sobrinos, primos, lo que sea. Esto sí, también lo he hecho yo. Y no soy el único que conozco, o sea... La Wii ha quedado para regalarla a sobrinos, primos que no tienen consola. Ha quedado para eso. Yo hice esto mismo hace un par de años también. A una familia, a un amigo familiar, amigo de la familia que no tenía consola. Buah, te doy la Wii. Pues mira, ahora si quiero recuperar los juegos de esa Wii no puedo porque la tiene este. Pues que oye, que lo disfrute. Claro que sí. Funs, comentabas hace un momentillo que íbamos a hablar del Fallout 76. Pues venga, todo tuyo. El Fallout, madre mía. Pero qué debacle. ¿Ya está gratis o no? No, bueno, ha salido una noticia precisamente de los jefazos de Fallout 76 diciendo de verdad de la buena que no seremos free to play. Y yo digo... Sí, el Elder Scrolls Online tampoco iba a ser free to play. Es curioso porque precisamente estaba todo el mundo hablando de Fallout 76 esta semana, para bien o para mal, más bien para mal que para otra cosa, y me llegó publicidad por mail de Elder Scrolls, en plan de juega, juega, por favor, y yo, bueno. Fallout 76, hablábamos hace un par de meses de todos los follones que hubo, que se colgaban los servidores mandando tres bombas atómicas, que no estaban los datos cifrados, ha sido un escándalo tras otro, incluso Michael Packner se ha metido por en medio a hablar de Fallout 76. Y ahora, bueno, hemos visto durante este mes, desde que le hice la Navidad, como cada semana o casi cada día bajaba un poco de precio. Y me hace gracia porque en el canal de Telegram que tenemos aquí los ocupados, Johnny siempre está, cuando esté a 20 me lo pillo, cuando esté a 15 me lo pillo. Johnny, píatelo ya. Cuando esté a 20, lo he dicho. Cuando esté a 20 me lo pillo. Si ya está a 20. En Play 4. Bueno, es que en Xbox ya está a 20. Sí, ya estaba, Johnny. En PC. No, que me equivoque. Tu fuente, aquí veo que ha puesto en el guión que en consola está a 20. ¿Tu fuente en Mirindo? Está a 21 para vale, Xbox. Vale, me equivoqué. En Xbox a 21. No, pero que a mí me mandó un enlace de Fallout 4. Digo, ¿dónde vas? Que esto no se conecta online. Perdonad, era los nervios, la emoción. Pero te mandé el enlace equivocado. Hemos visto como semana a semana iba bajando, siempre 5 euritos, 3 euritos, 4 euritos. Conozco gente, incluso amigos de este programa, que se han comprado la edición coleccionista del juego y no lo han probado todavía, ni lo han jugado, no les interesaba el juego. ¿Qué ha pasado? O sea, tan malo fue, me respondo mismo, sí, tan malo fue Fallout 4 como para que una institución como Fallout, después de esto, no lo quiera nadie ni regalado. Decían esta gente que no será free to play, pero es que no me lo creo. Esto en un par, ¿cuánto tiempo? ¿Podemos hacer una apuesta de cuánto va a ser free to play? 6 meses. ¿6 meses? ¿Tanto? Sí, porque ahora tienen que guardar las apariencias, que han dicho que no. Ah, sí, es que lo que no pueden hacer es un juego que hace 3 meses costaba 60 euros, de repente regalarlo. Literalmente. Regalarlo. Pero ya ha pasado porque esto, si ya hay, pasó, ¿no? Ha pasado muchas veces y todo ha sido quemas. O sea, han quemado a la empresa y la gente ha dejado de jugar y todo esto, así que no pueden hacerlo. Tengo que decir que, a ver, es que el juego se presta al jiji jaja que hacemos aquí y a mucha bromita. Pero yo no me creo, tendrá sus cosas, pero no me creo que sea tan mal juego. Algo tiene que tener, o sea, es un Fallout, algo tendrá para de golpe en menos de 3 meses bajar a 8 euros. La gente la ignora completamente. Lo han gestionado fatal y las noticias no le han venido nada bien. Pero tan malo no será. O sea, yo le tengo un poco de ganas. No puede ser tan malo. Lo digo sinceramente. Pero sabes que acabaremos tú y yo jugando. Sí, pero claro. Bueno, no, mira, no, dilo todo, porque estabais hace 2 días diciendo lo mismo que con el Red Dead Redemption. Sí, nos pillaremos una cabañita en medio del yermo. Pero que no nos dejan. Y nos iremos allí a estar los dos en plan Brokeback Mountain. Pero no nos dejan. No quieren nuestro amor. Todos los juegos online pedís lo mismo. Vamos a montar nuestra cabañita en medio de la nada. Venga, hombre, anda. Anda ya. Pero es que si hablamos, es una manera de hablar. En vez de hacer un messenger claro, de esos, pues quedamos en el juego y hablamos en el online mientras jugamos, que eso mola. Roberto, querías comentar una cosita. Sí, lo que decía Johnny, dice que ¿qué le ha pasado? Este juego es que desde que lo anunció, bueno, poco después de anunciar el E3, que salió la gente como lo haga, uno, Fallout, tal, pero cuando empezaron a decir que era solo online, que no tenía historia, mucha gente ya le hizo la cruz. Y Internet, entre una de sus cosas malas que tiene, es que es un hervidero. Es el boca-oídos más grande del planeta. Boca-culo. Y se infectó rápidamente en todo lo de los típicos, los llamados boicots. Hacemos boicot al Fallout 76, al Battlefield, al Battlefield de Star Wars. Que no queremos que hagan esto, lo típico. Y aquí funcionó. Y mucha gente directamente ignoró Fallout 76 también porque venían de un Fallout 4 que les decepcionó bastante. No, que también yo ahí veo también un poco el, como yo le llamo, el síndrome Sega, que es en plan de, claro, después de haberla cagado muy fuerte, por más bien que lo hagas después, volver a confiar en según qué, pues como mínimo cuesta. Yo insisto que este juego, si hay un par de noticias como lo de algún bug sonado que ha tenido, habría vendido mejor. No creo que sea tan malo. Yo le tengo ganas. No puede ser tan malo. Este juego, es que este juego, cuando lo que estaba roto lo arreglen dentro de unos meses y la gente dirá, oye, pues está bien el juego. Yo creo que a lo mejor Bethesda está esperando que ocurra eso y vaya gente a comprarlo por 10 euros, que es lo que vale ahora mismo. Es que ahí está también el tema. Es que no ha habido Fallout o, por definición, cualquier juego de este tipo, de esta casa, que no haya salido al mercado roto. No, pero no es lo mismo roto de que cabeza da vueltas, ha roto de que no puede jugar. Bueno, eso perdona, y que perdona, Fallout New Vegas, cuando me lo compré yo, era injugable. Bueno, no me lo pude acabar ahora, por los bugs. Ahora, perdón, porque voy a hablar de oídas, porque no he jugado a Fallout 76. Pero tengo un entendido, por lo que he escuchado y he visto, que dicen que no va a ser free to play, pero el juego lo juegas y tiene cosas de free to play como publicidad entre pantallas de carga. ¿Qué dices? Cosas así raras he escuchado. ¿Que no va a ser free to play? Veremos. Venga, ya, y en esta recta final de noticias, antes de comentar un poco qué hemos estado jugando, Aida, ¿qué más nos traéis por aquí? ¿Resident Evil 2? Sí, es que es lo que ha sido noticia este fin de semana o estas últimas semanas, porque primero sacaron una demo jugable que tú podías participar en ella durante 30 minutos, llegaras hasta donde llegaras, la que ya se veía que el juego iba a ser muy parecido al original. Pero en este caso, pero es que sorprende lo parecido que es. O sea, claro, lo que ves es un upgrade gráfico impresionante. Hay cosas, por ejemplo, como algún enemigo que se supone que te sale en un momento concreto y no sale. Pero las cámaras no son... No, la cámara no, cámara al hombro, lo cual al principio provocaba cierto rechazo y al final pues ha acabado siendo una gran mejora. Y el caso es que es un juego que en el momento en que estás jugando da la sensación de, vale, es lo mismo, pero no es lo mismo. Todo es como muy nuevo, las mecánicas son distintas, los zombies dan mucho más miedo, lo que también son un poquito más lentos. Y hay un realismo bastante guapo a la hora de pues cortar con un cuchillo, pues puedes hacer los cortes, elegir dónde los haces y ves cómo reacciona el cuerpo del zombie a ello. Pues te digo una cosa, me encanta que me digas eso, porque precisamente llevo una época, no sé si os pasa, que aparece el remake o más bien el port de un juego antiguo que jugué mucho de chaval, me lo pillo súper ilusionado, me pongo a jugar y como es lo mismo, exactamente lo mismo, y no hay ninguna novedad, me aburro a los dos minutos, por más que me gustase cuando era chaval. Esto me pasa muchísimo, no aprendo y siempre me acabo pillando el mismo juego y digo, pero si te vas a aburrir. Te parecen lentas las mecánicas, ¿verdad? A mí me pasa entre otras cosas, digo, no, pues es que ya lo he jugado, ya sé, no hay sorpresa, no hay nada. Ya. Y sobre todo la poca precisión que hay en esos juegos. Además, es decir, que pegabas un salto o las colisiones y todo esto era horrible. En este caso, como es una reescritura absoluta de todo el juego, es decir, yo tengo que decir que probé la demo y no llegué a los 30 minutos, me agobié mucho. Me agobió, pero me agobió el tiempo. Y eso que has jugado con la VR también del Resident Evil. O sea, no, al Resident Evil no he jugado en VR. ¿Te daba, miedo con el juego o no? No, me agobié por los 30 minutos. Porque yo quería jugar un Resident Evil. Pero esto no es nuevo, esto ya lo han hecho, Mass Effect lo hizo también. ¿Pero por qué? No, ¿qué necesidad? ¿Por qué no han hecho una sala o una zona? A mí, que juego un Resident Evil y me gusta ir despacito, mirar los documentos, se juega un Resident Evil. Pero es una demo, Johnny. Ya, pero hacerlo con prisa me agobió y dije, me gusta mucho, me lo voy a comprar. Y borré la demo. No acabé los 30 minutos. Yo ese por qué creo que tengo una respuesta, que es el streaming. La gente de haciendo streamings del juego. Si tú ya tienes un juego que está casi acabado y lanzas esta demo de 30 minutos antes, hay mucha gente que sube vídeos de YouTube de gameplays de 30 minutos. Hay gente que está haciendo directos en Twitch. Yo, de hecho, la demo de 30 minutos la vi por Facebook, porque Facebook ahora ofrece la posibilidad de hacer los streamings. Están intentando como resucitar ahí, resurgir de los muertos, de volver a ser quienes eran y apartar a Instagram un rato, pero no parece ser que esté funcionando muy bien. Y el caso es que es una forma de marketing buenísima. Es decir, tú pones el juego que la gente puede jugar a la demo, habrá un montón de gente viéndolo, se darán cuenta de que, ostras, como remake está muy bien hecho, en el sentido de que es un juego que a todo el mundo está trayendo muchísimo, que las críticas están siendo muy buenas, pues es una forma de asegurar ventas. Yo no lo he jugado todavía y tal, es uno de mis juegos favoritos, el original. Y lo que me ha gustado de este remake es que no está muy bien hecho a nivel gráfico. Es decir, yo me esperaba pues algo súper potente. Pero lo veo en algunas cosas, algunas animaciones, en algunos personajes y demás, lo veo muy de cartonete. Y eso me gusta mucho. Pero tú has visto la mandíbula del prota, que te puede sacar un ojo, tío. Bueno, la mandíbula de zombies se pusieron en E3, que está abierta la cabeza. Que sí, que hay detallazos, que hay la sangre. Pero luego ves los personajes. ¿Pero quieres decir que eso es a propósito? Yo creo que sí. Sí. Para darle ese toque. Para darle ese toque, porque es un remake. No deja de ser un remake. Si fuera ultra perfecto todo. Y claro, es que viendo Resident Evil 7, lo comparas de uno a uno y dices, ostras, pero esto es hace dos años. O parece tres. Más como más dibujo, ¿no? Es verdad, el 2 quizá. Es más. Si es como Resident Evil 7, no lo juego, que yo me cago. No. El 7 es muy realista. Es que de hecho es eso. Es decir, pese a ser realista, pues como desmiembras a un zombie o lo que sea. Luego tiene ese toque... Vale, ya te entiendo. Cartoon, acartonado... ¿Quieres decir que Resident Evil 7 es una peli de miedo y Resident Evil es más serie Z? Es que sí tiene ese toque serie Z. Y me gusta mucho. Y de hecho es eso. Es decir, la gente dice, se ve genial. Y yo, pues, yo no lo veo tan genial. Yo le tengo ganas... Y de hecho me gusta, no estoy diciendo que no. Es una de mis asignaturas pendientes. El Resident Evil 2 me lo salté. ¿Qué dices, tío? Me gustó. Cuando salió Resident Evil 2, yo tenía... Era más gilipollas que ahora, que ya es decir. Joder. Era un prejuicio de segunda parte, es como para me lo salté, no sé por qué, pero si lo anunciaron el mejor me lo salté. sí, es el mejor, no te lo dudo, pero pasé del 2 al Verónica. Bueno, quiero decir mejor después del 1, exacto, era el 1 lo jugué en Saturn con yo también lo jugué en Saturn con la intro con personajes reales. Oye, pero hay más noticias del Resident Evil, ¿no? Sí, en este caso además ha sido noticia un artículo, una publicación que hicieron en Deadline confirmando que se estaba trabajando por parte de Netflix en una serie sobre Resident Evil. No paran, ¿eh? El caso es que, claro, todo el mundo, ostras, una serie, en plan, están ahora con The Witcher, están... Parece que Netflix es eso, lo comentábamos antes, de primero se está metiendo en el mundo los videojuegos, con Bandersnatch, con Telltale, con todo lo que estaba previsto, y a la vez está adaptando mucho tema de videojuegos y cómics a su plataforma. Porque ahora también ha salido la serie de Titans, están on fire. Pues el caso es que suena como una noticia interesante, en plan de, vale, la noticia es esto, vamos a ampliar el mundo de Resident Evil, vamos a aportar mucho más lore a la saga. Pero, ¿quién va a estar detrás de esto? Los mismos que las películas. Oh, y es como, pues no puedes ser fiel al lore si vas a ser el de las pelis. ¿Pero cuál? ¿Las animación o las de...? Las de Mila Jovovich. ¿Pero no hacen un reboot también de las películas ahora? Sí, algo he escuchado. Sí, ¿verdad? Pues ahí ya no sé. El caso es que Netflix aún no ha dicho nada, no ha confirmado nada oficialmente. Pero sí que ya se da por buena la noticia, ya todos los medios la han publicado y Netflix aún no ha dicho nada al respecto. Es lo que tiene así un poco intrigada a gente. Esto ha sido los últimos días. Mira, mientras no sea una serie como Castlevania, que están 5 capítulos en la biblioteca mirando libros, que haga lo que le dé la gana. Era muy mala, que yo vi dos capítulos así. O le gustan unas cosas. Y ahora la serie esa de la niña que juega videojuegos también es muy mala. ¡Qué rica! Buenísima. ¡Qué malísima! Os gusta, buenísimo. Solo porque salen referencias a juegos. Por supuesto. Porque como serie es una mierda. Es un asco. Es un tsundere. Es la clásica historia de tsundere, tío, japonés tonto. Pero a mí me engañáis. Pero le pones un Virtua Fighter y... ¡Ay, mira! Pero a mí me engañáis. Porque yo leo comentarios y ponéis cosas. Johnny, ¡qué buena es! Yo me lo creo, la pongo y digo... ¿Qué hacen? Johnny, como si no nos conocieras, pavo. O sea, es que también tú, perdona. Pavo. Que tienes 15 años. Venga, hombre, mentales que tienes dos sí. niños. Oye, iros al OTV a hablar de estas cosas, hombre. No, el OTV hombre. Ha venido aquí. Sí, también. Este cambio de programa se está empezando ya a petarme la cabeza, ¿eh? Venga, más cositas. Polémica nos traes por aquí, Aida. Sí, he traído una polémica que se está zanjando al menos, porque el caso es que hubo un último DLC de Assassin's Creed Odyssey, llamado Legado de la Primera Hoja Oculta, en el cual se produjo una situación, no sé si recordáis, este juego es en el que puedes elegir llevar un protagonista masculino o femenino, y aparte también puedes, según tu juego, predeterminar si esa persona es heterosexual, es homosexual. El caso es que este DLC no respetaba ese rigor de las decisiones que hubieses tomado, de modo que, pues, digamos que por lo que aportaba a nivel de cinemática feo. Y diálogo, feo. Si tú habías cogido a Cassandra, es la protagonista, y habías decidido que era homosexual, en el DLC no se respetaba esa decisión o esa opción. El caso es que Ubisoft ya pues, ha confirmado que van a hacer cambios en este DLC, y pues van a modificar partes de los diálogos y de las cinemáticas para que se respete, hayas decidido lo que hayas decidido con cualquiera de los personajes. Perdona, Aida, es que yo no me he enterado nada de la polémica esta porque tampoco he seguido mucho el juego. ¿Hay alguna excusa por lo que no se respeta las decisiones o es por pereza de Ubisoft y ya está? Hay una. Lo que pasa es que no quiero hacer tampoco spoiler de lo que es el contenido. Lo han dicho todas las páginas, ¿eh? Sí. Todas las páginas donde vale. He leído la noticia lo han dicho por además, qué. Pero que puedo decirlo porque es algo que pasó hace mucho tiempo. Lo voy a decir yo y si alguien se queja, eso es culpa mía. Disclaimer de spoiler. Lo dicho, llevas una mujer, llevas a Cassandra y decides que eres homosexual y en el DLC tienes un hijo. Con un hombre. Hombre, no, ya. No sí, in vitro. Claro. No, la tienen al puño en la Grecia antigua. No. Jiji, no in vitro, ¿por qué no in vitro? ¿No habéis jugado Assassin's Creed? Ya, es verdad. Tengo una duda. Esto de decides que eres homosexual, ¿cómo lo haces? ¿A partir de la historia o hay alguna opción? Simplemente lo es a la hora de relacionarte con la gente, un poco lo a la hora hacer. De relacionarte, ¿no? Es un poquito. Es tú construyes tu personaje. Construyes tu personaje a raíz de todo lo que estás haciendo durante el juego. Vale. La verdad es que han dicho precisamente que, como construcción de personajes, son los Assassin's Creed más completos que hay. Porque precisamente hasta ahora los Assassin's Creed eran muy en plan de este es tu personaje y si no te gusta, pues te aguantas. En cambio, aquí, desde el momento que permiten llevar a un hombre o una mujer, ya te están dando la pues puerta sí, de sí. Lleva, puedes crear lo que tú quieras. Más cosas. Fun, tú tienes algo por aquí. No, venga, es que acabo de ver el de qué va la noticia y ya me he puesto de mal humor. La gente es tonta. Venga, cuéntanos. No, precisamente, a ver, que por un lado, todo lo que fue Assassin's Creed Odyssey, yo entiendo que a la gente se haya enfadado con este DLC. Estoy montando un poco, sí, estoy sí. presentando. Yo entiendo que la gente se haya criticado mucho. Quizá alguien dirá, qué tontería. No, no lo es, porque precisamente un juego que te permita algo así... desde el punto de vista de la visibilidad, es muy importante, ¿no? Poder dar la opción al jugador que decida quién es él, pues lo veo muy importante. Y que luego pues venga uno y diga, pues no, pues nada. Y esto es muy bonito y está muy bien. Y hay gente que realmente lo agradece muchísimo en Twitter, ¿no? Por eso, precisamente, quienes dan mucha importancia al tema de la visibilidad y al tema de la diversidad y que haya un poco de todo y que no sea siempre el mismo perfil, esas Blizzard. Y un juego, precisamente, que eso está muy a tope, es Overwatch, en que encuentras perfiles de todos los tipos, razas, géneros, orientaciones y demás. Y hasta ahora siempre había pues algún perfil que lo criticaba más o menos, pero hasta ahora era muy celebrado eso, ¿no? Que podías crear tu personaje y llevarlo. Cuando se dijo que Tracer era homosexual, hubo algún que otro aspaviento, pero dentro de lo que cabe más o menos se controló, ¿no? Eso más o menos se controló. Hasta que a principios de año se dijo que Soldado 76, nuestro Bruce Willis personal, por la voz precisamente, un poco el personaje más, junto a Tracer, más referencial, ¿no? Del juego Overwatch, no que sea homosexual, pero que tuvo una relación con otro hombre en algún momento de su vida, porque apareció una historia, uno de estos, bueno, barra cómic, barra novelización de un suceso que le pasó, y se dice pues que Soldado 76 pues tuvo una relación con un hombre en algún momento de su vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues la red, que sabemos cómo es... Los ofendiditos. Sí, pero es que... Siempre ha habido ofendiditos, pero es que en este caso a mí me ha saturado. O sea, ha sido increíble la cantidad de gente, y solo hace falta, digo, buscabas. Yo dije, bueno, había las típicas recopilaciones de menciones, pero bueno, no será para tanto. Pero buscabas en ese momento en Twitter, buscabas Soldado 76 gay, y de verdad que es que daba profundo asco, pero daba profundo, incluso temor, ¿no? Gente... Frases de gente supuestamente lúcida que decía, no, en mi mente siempre seguirá siendo heterosexual. Ahora que Soldado 76 es homosexual, ya no lo llevo más. Y digo, tío, ¿cómo tiene que ser la cabeza de una persona para pensar eso y creérselo, no? Total, que ha habido una polémica muy, muy asquerosa, sobre todo porque a mí, perdonad, yo que siempre con los videojuegos siempre he sido, para mí ha sido como un refugio. Yo tenía esta imagen mental, ¿no? De que la comunidad del videojuego era un lugar como un refugio en el que éramos gente moderna, gente un poco tirada para adelante, gente que no nos estábamos por estas mierdas, gente incluso que habíamos sido perseguidos por nuestras formas de pensar y demás. Y de repente, algo tan, bueno, sencillo, simple, se ha convertido en un caso de ataque flagrante contra una comunidad que no ha hecho ningún mal en absoluto. Y me revienta sobremanera. Por esta clase de comportamiento atroz. Funs, tú entras poco en el online, tienes una imagen idealizada del mundo de los videojuegos. Lo tengo, pero desgraciadamente tengo una hasta imagen que muy entras idealizada. En el online y ves la toxicidad que hay, correcto. Que hay en el mundo en general. Tienes toda la razón. Yo todavía tengo esta imagen bucólica, ¿no? De la comunidad, que es totalmente falsa, lo reconozco. Estoy totalmente equivocado. Tengo que decir que desde fuera, yo que no he jugado a Overwatch, yo pensaba que eran gays todos los personajes. De hecho, mucha gente tiene esa teoría. Mucha gente tiene esa teoría. Sí, claro, yo como no juego y lo veo desde lejos, lo pensaba de verdad, ¿eh? ¿Hay un hámster ahora? Sí. No lo he enseñado. Hay un hámster que va en una bola de hámster, sí, sí. ¿Ah, sí? No, pero... ¿Qué mundo? Incluso se dijo que eso ya me pareció el colmo de los colmos, porque... Tres días antes de que fuera noticia esto, que dices, noticia, bueno, salió una noticia que hablaba de que en los casos, corregidme si vosotros lo sabéis, que los casos de que criticaban de que una mujer había sido en la liga de Overwatch, había sido marginada, o no sé qué historia que hay, se la habían inventado Blizzard, algo así, no recuerdo muy bien. Hubo gente que vino a decir, cuéntalo por favor, Rafa. Creo que, no sé si era que alguien se hizo pasar por una mujer y luego era mentira. Hubo un escándalo en la liga Overwatch. Hubo un escándalo en la liga Overwatch y esto apareció a los tres días, ¿no? Pues cantidad de gente creyendo la teoría de la conspiración, porque ya me dirás tú, que creía que habían sacado esta noticia. Porque sabían que al salir esto todo el mundo empezaría y dejarían de hablar de la polémica de la Liga Overwatch. O sea, yo, ¿what? ¿Perdona? O sea, en tres días hay tiempo de hacer un... ¿Un cómic? Le dije a no sé quién y le dije, o sea, en tres días ha habido tiempo de hacer un cómic con sus ilustraciones, su publicación, etcétera, etcétera. Y dice, ¿y sabes qué me dijo? Me dijo, no, es que lo tenían preparado para cuando hubiera alguna polémica lanzarlo y así tapar el escándalo. Y yo, vale, sí. Y luego nos pondremos unos sombreros de papel de plata en la cabeza porque no nos van a tomar las ondas hercianas del cerebro. No te joroba, hombre, por favor. ¿Cuántos personajes hay en Overwatch? Un montón. Pues 20, 30, yo qué sé. ¿Y homosexuales eran 3, 4? Ahora mismo, sí. En mi cabeza pues, todos. Ya, en tu cabeza es la de muchos. Y el hámster de la bola ya veremos. y de hecho, es eso. Es decir, yo, por ejemplo, no juego a Overwatch y Soldado 76 me sonaba de lejos. Y ahora han conseguido, pues eso, o sea, no solo el movimiento, sino que al añadir un lore, que no todos los personajes tienen lore muy claro, le han añadido un lore y le han dado una profundidad. Correcto. Y le han dado un interés, sí, porque... que... Ostras. Era uno de los personajes soldados 76 más planos que había hasta ahora. Es que precisamente. Jugaba con ese precisamente. Precisamente, ¿no? Yo cuando vi soldado 76, cuando Overwatch se presentó, yo lo vi en plan soldado genérico número 76. De hecho, yo le llamaba, cuando salió Overwatch, le llamaba el perfil Call of Duty. Claro, claro. ¿Sabes? En plan, había los perfiles de cada. Había el perfil Doom, el perfil Quake, el perfil Call of Duty. Ya está, tira millas. Pero no, luego. Precisamente Blizzard, que son maestros en esto, pues han ido desarrollando y poco a poco van desarrollando todo esto. Pero bueno, que de verdad, que ya sé que tienes razón, Mirindo, que lo tengo todo muy idealizado, pero es que yo soy así. Ya, pero toda la razón, a ver, humanos, jugar a videojuegos y dejaros de hostias, hostias. Sí, no nos compliquéis. Pero si es que... pocas veces en mi vida he silenciado palabras en Twitter y esta ya, fue ya. Una ocasión. No, tristemente el mundo de los ofendiditos está... Está muy candente últimamente y más en redes sociales. Pero la cuestión es no hacerles ni puto caso, hablando mal y claro. Y, ya, pero, y jugar a sí, pero no, Mirindo. Sí, pero no. No haces, empiezas no haciendo caso y... No sé. Es muy complicado. No me hagáis caso. Porque se generan nichos. Pues vamos a cambiar de tema radicalmente. Porque Johnny... Estas ¿sí? Navidades bueno, ha vuelto Johnny el camello, el Johnny a distribuir la droga. ¿Ha pasado algo? Y sí. ¿Qué me has obligado a comprarme? Obligar es una palabra muy fuerte. Bueno. Sugerir. Tenemos los logs, del sí, canal. Sí, está el Telegram, el acoso sugerir. Y derribo, que es que me daba hasta precios por todos lados, donde la podía comprar. Que no, si yo, estaba, yo, si iba, no. Yo iba lanzando ofertitas, que se iban publicando por ahí. Es verdad. Yo tengo la fama, pero el que venía por detrás es este. Y nos hemos comprado tú y yo unas caficas. De VR, para la PlayStation. Y yo suerte que soy pobre. Sí. Porque os digo una cosa, no puedo mirar el chat en tenemos momentos. Que, a ver, hay que admitir algo, que Sony lo ha hecho muy bien. Ya lo hizo muy bien con la VR, que tienen más de 1 millón, se dice pronto, 1 millón de gafas vendidas. ¿Cuánto ya? Sí, sí. Más de 1 millón. ¿Un millón ya? No, esa noticia de hace 6 meses, más de 1 millón. Estas Navidades ha hecho una oferta, la verdad es que muy buena, de por 200 euros tenía las gafas y un par de juegos. Sí. Y por 220 tenía las gafas y 5 o 6 juegos. Que con lo que me mareo me tenía que haber comprado la de un juego solo, porque los otros eso, no podía jugar. Eso ¿no? Ya lo hablaremos más adelante, pero la verdad es que Sony en este tema lo está haciendo, yo creo que muy bien. Ya está, yo estoy tentado a pillarme unas, pero yo esto lo odio con toda mi alma. Pero no solo ya por... Se han subido 100 euros ya. Por VR. Yo he probado varias gafas, de hecho, Vive acaba de presentar unas nuevas con traqueo del ojo para... El punto ciego que... Eso lo criticabas, ¿no? El traqueo en la Play 4, ¿cómo era? No, en la Play 4 no, eso es un invento con el PC. No te... Traqueo vale. Del ojo significa... Claro, es que cuéntalo todo, porque luego tú has cogido tu Play y has empezado a hacer tus experimentos. Vamos a ver, en realidad virtual, por tema de las lentes, hay una cosa que es el punto central donde se ve muy, muy nítido. Rafa te está mirando con una cara de ¿qué dice? No, sí. Vale. Y cualquiera que se haya probado la gafa sabe que... Si giras la cabeza para ver, lo vas a ver muy bien, pero si lo que haces es mirar por el rabillo del ojo, empiezas a verlo un poco más borroso. Estas gafas nuevas lo que hacen es seguirte la pupila y definir el punto nítido donde tienes la pupila. Vale. Eso está muy bien, pero va a ser muy caro. Y Sony en este caso tiene unas gafas que están muy bien de precio. De diseño son las más cómodas que he probado, tanto para ponértelas... Bueno. Como para ajustártela con gafas, yo juego con gafas. Sí, yo también, pero estas de pasta es un poco complicado ponerlas. Bueno, que me estoy planteando comprarme una gafa sencilla simplemente para poder jugar. Y te saldrá más caro que... También está muy bien el sistema de conexión. Coges sí. una cajita que conectas a la Play y al final ponerte a jugar en VR es coger el casco y enchufarlo. A ver, que me da igual. Que me da igual, contad las hostias que os habéis dado ya. Eso es Johnny. Mensaje de Telegram de Johnny. Llevo 15 minutos en el suelo riéndome. El resto, perdón. Fue muy bonito. No, que me he apoyado en una mesa que no existe. Yo he de decir que desde entonces... Y estaba sentado, quiero recordar. Lo bueno es que me dice Jordi, no, yo no me voy a caer porque juego sentado. Y digo, no, si yo estaba sentado... Yo he jugado siempre sentado, ¿eh? Porque a ver, me conozco. Te voy a decir dónde. Hay un juego que se llama The Haze, creo. Sí. Es una demo, es un demo juego, está entre dos tierras. Y hay un momento que estás sentado en un bar. Y yo estaba sentado en un bar. Y daba la casualidad de que el sofá donde estaba sentado es parecido al sofá de mi casa. Y claro, yo estaba ahí sentado y había una mesa delante. Bueno, no había... No había una mesa delante, pero en la pantalla estaba. Prométeme que no jugarás nunca de pie. Prométemelo, tío. No, ya no me dejan. El caso es que había una pantalla y había un teléfono en la pantalla. Y el que está hablando contigo se va y deja el teléfono y suena un mensaje. Y yo quería chapardearlo. Y me acerco así al teléfono y me apoyo en la mesa, pero como no había mesa, me apoyé en la nada y patapam. Y con la tontería un cuarto de hora riéndome en el suelo, oye. Y tu hija diciendo, ¿qué haces, papá? Mi hija no estaba, estaba solo en casa, menos mal. Yo he de decir que hostias no me he dado ninguna, también porque el primer día que me la compré, fiestas navideñas, eso que viene familia a casa y amigos y tal. Ah, ¿que te has comprado las VR? Todo Dios las quería probar. Tardé 2 días en poder probar yo mis gafas, porque todo el mundo las quería probar, que al final les acabas poniendo las demos típicas, esa que bajas al fondo del océano y te atacan tiburones y tal. Una de gritos la gente, unos sustos. Pero luego las pude probar y bien, pero me mareo mucho. Ya te digo yo que hay juegos que son horribles. Hay una escala, ¿no? Por ahí de... Sobre la demo, tengo que decirte una cosa. Yo sé de una familia que les ha caído esta Navidad es una gafa de realidad virtual. Toda la familia la quiso probar y le pusieron el Resident Evil 7 a la abuela. Eso es maldad. Tengo anécdota con el Resident Evil, pero creo que Roberto quiere comentar algo. Sí, yo quería una pregunta a vosotros dos, que habéis probado las Oculus Rift, las en Development Kit 2, en comparación, ¿mejor las PlayStation de VR? Mejor. Mejor porque es un producto definitivo, claro. Sí, para jugar con la Play, sí. También es verdad que yo las enchufé al PC, que lo comentó Rafa, que era fácil conectarse al PC. Realmente es muy sencillo. Probé el Elite y ¿qué quieres que te diga? Visualmente las letras no se ven bien. Me pasa como a ti cuando probabas las MK2. Es que, por ejemplo, a mí me pasa, estuve probando Skyrim, que nos venía en el pack, y yo con Skyrim me mareo. Me mareo muchísimo. Cualquier juego en los que tienes que andar y yo estoy sentado, mi cerebro dice que no. Y jugando me mareo. Pero estuve hablando con un oyente por Twitter y me comentaba que, por ejemplo, Skyrim, el problema que puede tener es que Skyrim no está hecho para VR. Yeah. Es una adaptación chunga, además de Bethesda, que se ve regular. Yeah, está viendo un juego de hace años. Pero ha habido juegos recientes que sí están pensados para VR y yo me mareo igual. Supongo que también hay que acostumbrarte que cada persona lo es diferente. Hay una escala de niveles de lo que ejemplo, puede marearte o no, ¿no? En Wipeout hay una opción que si te mareas la activas y cuando vas muy rápido con la nave, lo que hace es ponerte, cerrarte la cabina para que solo veas delante. Entonces no ves los edificios de los lados. Supongo que tenemos que reconocer que está empezando mucho el VR y tienen que practicar mucho con esto. Skyrim puede regular mil cosas, hasta la oclusión de cuando vas muy rápido. Puedes hacer muchísimas cosas. Y además, varía mucho si juegas con un mando o con los Move, con control por movimiento. Porque con el mando no estás haciendo tú la acción y con los Move sí. Y a veces, algunas personas, el cerebro eso lo interpreta mejor. Yo, por ejemplo, con Doom también me mareo, pero me mareo menos que con Skyrim, porque Doom está más mejor portado. Pero eso Rafa te lo hace con una Raspberry, no sé, seguro. Con una Raspberry Pi, yo creo que vomitas si te metes antes de una Raspberry, el juego. ¿Te pone una Raspberry en cada ojo? No, de hecho, o sea, hay experimentos, pero no funciona bien, ya os digo yo. Los Move, que estaban a 20 euros, que no los quería nadie, los y Move ahora se han puesto a unos precios imposibles. A 9 euros en game, los he llegado a ver. Sí, sí. Y ha sido Sony decir, lo vamos a adaptar a la VR y está el pack de 2 a 90 euros y agotado en todos lados. Es increíble cómo nos subió el carro. Oye, pero Johnny, sí, nos hemos mareado en juegos, pero hay un juego en el que hemos alucinado, ¿no? Astrobot, estamos jugando los dos. Es, sinceramente, no solo una sorpresa, porque es una sorpresa. Había escuchado en muchos sitios que era el juego que tienes que probar, pero es que es una maravilla. Es Nintendo... Bien. O sea, es un Super Mario de Nintendo. No, la Nintendo buena, la Nintendo de un Super Mario que es capaz de hacerte un mundo, dos pantallas, con una idea genial, la disfrutas, y la siguiente pantalla descartarla porque ha tenido otra. Y la siguiente descartarla porque ha tenido otra. Es un juego que podía competir en este sentido con un Mario 3D World. Y lo digo completamente en serio. Y es un juego que aprovecha muy bien la VR. Y ese es el otro paso. Que no, muchos juegos, había uno de un zorro, no recuerdo el nombre, en Oculus, que te lo regalaban, que lo que hacía la VR era una cosa que ponían para darle el nombre, pero no mejoraba al juego. El juego podía ser sin VR y sería el mismo juego y no pasaría nada. Este con la VR no es que no solo no empeora, sino que lo mejora, porque te obliga a moverte, te obliga a buscar, te obliga a, si me agacho veo una perspectiva que no veía de otra forma y veo un secreto, si me giro veo algo, o yo morí una vez al principio del juego porque no veía la pantalla, porque miraba y no veía la pantalla. ¿Y qué pasaba? Pues que hay una pared, que si quiero ver en ese punto, quiero ver a mi personaje cómo se mueve, tenía que agacharme a su perspectiva para verlo. Menos mal que juego solo en casa, porque yo, para ver esa pantalla, palpando el sofá para no darme una hostia, intentando mover la cabeza para ver qué había detrás de ese muro, digo, Dios. Muy bueno. Menos mal que muy, no me ve nadie. Te pasa lo que a mí, que te das cuenta que estás jugando al juego y estás sonriendo mientras juegas. Oh, sí. A mí se me va escapando la sonrisa mientras juego. Por favor. Sí, es. Que sí, fun. La sonrisa que, Nintendo, ¿no? Sonríes y aprietas el culito también, ¿no? Qué vinagre se está, ¿no? Es no, que va, si Nintendo estoy súper contento. A ver, normalmente cuando juegas a VR, sí que rápidamente conectas y estás tú jugando en la VR, pero siempre tienes esa sensación de. Ese pensamiento, estoy jugando a VR. Pero con el Astro Bot hay momentos que es que estás dentro del juego y te olvidas completamente. Hay cierta pantalla que sales del mar con unas algas por tu cabeza y en ese momento, no me digas que no, tienes una sonrisa en la cara. ¿Puedo haceros una pregunta? Sí. ¿Cuál es vuestro precio? Me explico. Para poner... Para... No, no, sí. Pues un poco sí. Pues ¿Con, un poco ¿con sí. Beso o sin beso? No, con culo. Ahí va el tema. ¿Cuánto queréis para que... Por... Yo os compro Resident Evil 7 y una cámara. Pongo una cámara delante. Nada más. ¿Qué queréis? ¿Cuál es vuestro precio? Okay. En la vida. ¿Puedo jugar sentado en el váter? Puedes. Entonces, pues, sí, no, a ver, tú estás, tienes una niña pequeña en casa, ya tendrás nuestros que son los enseres para ese tipo. Cállate, de... Cállate, que dije algo del VR y este me pasó un enlace de pañales de adulto. Por cierto, ¿no tenéis precio? No juguéis a VR si tenéis gatos en casa. No, sinceramente, además creo que lo he pedido en el grupo de Telegram, si alguien tenía físico el Resident Evil para probarlo. Pues si vale 15 pavos, tío. No lo he visto 15 pavos. Yo te lo busco, tranquilo, yo paso luego en el... No, es que quiero tenerlo, pero me he dado cuenta que algunos juegos me marean y antes de comprarlo quiero probar si me marea Resident Evil. Yo no había probado nunca realidad virtual, o como mínimo, quiero decir, tanto rato como para jugar un juego, siempre han sido experiencias pequeñitas y demás. Y Resident Evil 7 está súper bien adaptado. Es decir, no noté ni un mareo, no noté nada que no estuviera bien puesto para que la experiencia fuera real. Y aparte, puta, yo me sentí como en casa. Es decir, ese ambiente logremo. ¿Qué casa tienes? ¿Dónde vives? Como en familia, ¿sabes? Esa mesa llena de dedos podridos. Claro, claro. O sea... ¿Sabes? Así, los pasillos oscuros. ¿Por qué yo no enciendo la luz por casa? O sea, ese frío, ¿no? Ese fresquete que dices, ostras. Ese garaje. Total, que al final, o sea, habían 7 u 8 personas y acabé jugando yo solo porque nadie se atrevía y casi me lo paso entero. Pero, sinceramente, creo que estuve más de, no sé, 50, 60 minutos para hacer mi primera experiencia así larga. Y pero no has en jugado, ningún momento. No has jugado nada más. No. Entonces no sabes decirme si es que Resident Evil está muy bien o que tú no eres sensible a ese mareo. Ya, lo que pasa es... Bueno, he tenido otras experiencias con realidad virtual más primigenia y sí que he notado a veces algún mareo que otro. Pero ya te dije, yo tenía miedo porque ya había leído sobre el motion sickness y todo eso. Claro, y, Astrobot, ¿tú te has mareado? No. Astrobot, yo puedo jugar horas. ¿Te mueves con el personaje y cambias velocidad y no, todo esto? No, es un juego de plataformas. Es como si llevaras a Mario y tú eres la cámara. Y está muy bien planteado. Claro, esto es muy diferente. Esto es Johnny, primera persona. Que yo te compro juegos y me dejas poner una cámara, tío. Está. Mi patria para mí. Pero bueno, el tema es que yo tampoco jugaba mucho, Johnny, porque a veces me da un poco de pereza ponerme a jugar con la VR, ponerte las gafas y sí, y eso pero aunque te da pereza fácil hacer porque... el espacio, pero de diseño, sí. O sea, las Oculus, tienes que montar un cacao en tu habitación, en el ordenador, sí. Aquí un USB, aquí esto, aquí lo otro. Esto sí que es verdad que hay unos pocos cables detrás. Los conectas a la Play, sí. Y es una caja que se queda encima o al lado de la Play y está para siempre. Es como si fuera un USB. Sí. Es coger las gafas, enchufarla ahí y automáticamente la Play ya se pone en modo VR. Este espacio está patrocinado por... Y, sinceramente, como diseño industrial están muy, muy bien. Y otra preguntilla que dices el tema de las conexiones este, hardware. Este se la va a comprar. Este se las compra. Sí, las vendió las cosas. Sí, claro, con una niña pequeña y otro en camino es el mejor sitio para tener. Exacto, te aíslas de tu realidad. Sí, claro. Oye, ayúdame con los niños. Cállate, que estoy aquí atado a una silla en la cocina de alguien y hay una mesa que no sé si existe o no existe. Bueno, te digo yo que no. Pregunta, ¿cómo se tenéis PlayStation 4 normal, no la Pro? La normal. Yo tengo la Pro. ¿Cómo se comporta a nivel de ruido la consola cuando está conectada a VR? Yo no he escuchado nada, la verdad. Sinceramente no he notado nada. Yo tengo la Pro. Pero jugáis con, aparte de con el VR, con cascos. La VR lleva sus propios cascos. Ah, lleva sus propios cascos. Y micrófono. Vale. De hecho, en Astrobot hay veces que tienes que soplar. Eso lo he hecho intento. A ver, yo... Sí que es verdad, yo claro, cuando estaba poniendo las demos, yo no llevaba los cascos, simplemente ves por la pantalla lo que está viendo el otro más o menos, y la Play en ningún momento se me volvió loca. También es verdad que tengo la Pro, no sé si con la otra quizás le cueste un poco, pero no he tenido problemas en ese aspecto. Johnny, paramos ya, ¿no?, de vender la VR a la gente. Yo creo que, a ver, hemos dicho que marean. Sí, ¿cuántos, sí, pagan? ¿Cuántos pagan por esto? Bueno, decirte eso, ¿no?, que lo comprasteis por 200 pavos, pero ahora está a 300 pavos. 350, o sea... ¿hemos visto el pack que compramos? Sí, más o menos, unos 100 euros más casi. Yo, de hecho, cuando lo ponía, digo, me espero porque esto es típica bajada que se queda. Bueno. Oferta, se queda, y ahora está a 300 y pico. No, que se fue agotando. Yo me recorrí bastantes tiendas hasta encontrarla, ¿eh? Porque... En Zaragoza dando vueltas buscando una capa. Decía encima, con 38 de fiebre, con una gripe, yo allí buscando por las tiendas a ver si la encontraba. Junkie. Total, el Johnny me tiene engañado. Sí, fui yo que te obligué. Oye, vamos a hablar, si os parece, de los juegos, a ver a qué hemos jugado y esas cosillas. Empezaremos contigo, Funs. Pues sí, tú, viva Nintendo. Ha sido una Navidad hermosa, ha sido una blanca Navidad, una Navidad... Gracias a Nintendo, mi Navidad ha sido más feliz. Y no lo digo en broma. Nintendo ha hecho esta mi Navidad más bonita. Oye, que entre el Funs de verdad. ¿Quién es este señor? No. Es que es Miyamoto disfrazado. Es que es verdad, tío. En este programa, John y yo hemos hablado mucho de la felicidad que trae Switch a los padres, a la gente ocupada. De hecho, ayer, no recuerdo quién fue, que en el Twitter decía, dice, joder, una chica que ha sido madre no hace mucho, decía, joder, es que puse la PlayStation 4, me dejaron una actualización, luego tengo que poner el juego y tiene que ponerse bajarse el tal, y 15 minutos y se pone la niña a llorar. Y ya he perdido mi tiempo de jugar, y le contesté, claro, cómprate una Switch. Cómprate una Switch. Y en Navidad, pues la felicidad aumenta gracias a Switch, porque en Navidad todo han sido juegos de Nintendo Switch en mi casa. En pack, además, o sea, han venido al mismo tiempo, ha venido el nuevo Smash Bros, ha venido el Splatoon 2, y ha venido el Sonic Mania Plus, que digo, bueno, pues oye, ya había jugado el Sonic Mania. Bueno, algún juego malo hay que tener. Había jugado el Sonic Mania en Play 4, pero es que en Switch es mejor. En Switch es mejor. En Switch es una delicia, lo pones ahí. Dices, me apetece una fase al Sonic Mania Plus. Te lo pones y en segundos ya estás jugando ya. Pero es una maravilla. Hablando en serio, ¿está bien el juego? Sí, ¿sí? Está muy bien. Sí, bueno, sí, está bien si te gustaron los clásicos. Si no te gustaron los clásicos, no está bien. A ver, yo es que jugaba a Sonic y decía, no está mal, pero me gusta más Mario. En todo caso, siempre hay la nota discordante porque Splatoon 2 hemos tenido problemas en casa porque, claro, como os comenté hace unos programas, el niño está acostumbrado a jugar al Fortnite con el auricular y el micrófono conectado directamente a la consola. Le regalamos el Splatoon 2 y dice, quiero hacer lo mismo, quiero jugar en internet al Splatoon 2. No. Y dije, no, porque hay que poner el móvil. Y dice, hay que sacarse una ingeniería. Y me dice, no lo entendía. Dice, pero ¿qué móvil ni qué tal? Si que en el Fortnite juego directo. Digo, que no, que hay que poner. Le digo, hay que poner en un aparato con forma de calamar. Y dice, ¿qué dice, viejo? ¿Qué dice? Es que vas provocando, ¿eh? Eso es el Splatoon. Claro. Dice, ¿qué dice de un aparato? No, el Splatoon, evidentemente. Claro, digo, claro. Que hay que poner un aparato con forma de calamar. Y digo, mira, estamos en medio de la calle yendo al colegio, llegábamos tarde, paré en seco. Y dije, que sí, que no me... Mira, le busco en internet, en Google, el aparato conector de tal. Y dice, que al niño... Dice eso en Photoshop. ¿Llegaste tarde al colegio? Llegué tarde al colegio por enseñar la tontería del. ¿Y explicaste Splatoon. Por qué llegaste tarde? Le estoy enseñando un calamar al niño. Por suerte, cuando llegamos tarde al colegio, no nos piden explicaciones. Nos dice, que suba. Pero a margen de eso, muy bien. Y de hecho, no hace falta. Splatoon 2 apenas he jugado y al Sonic Mania Plus ya lo cometí en su día. El que más he jugado ha sido Smash Bros. Que bueno, es un Smash Bros. O sea, ya se sabe lo que juegas. No es una. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué maravilla! Pero bueno, es un. He de decirte. Que es un Smash Bros. Que me ha gustado mucho, porque los últimos Smash Bros. No acababa de entrar, porque yo venía del Melé, que es mi favorito de todos, que para un jugador creo que ha sido el mejor de todos. Y en este no hay un modo tan chulo como los del Melé, pero hay modos muy, muy chulos para jugar en solo, en tú solito ahí tranquilamente. Hay un modo, una especie de RPG que tienes que ir descubriendo un mundo que está muy interesante. Y bueno, el aluvión de personajes es que es un no parar. O sea, hay personajes para aburrir. Siempre te van apareciendo nuevos. Es una locura. Y ahora encima añadirán más. Porque también hacen un... Fíjate, Nintendo haciendo un pase de temporada. Dices, ¡uh! 2019, enhorabuena, chavales. Ah, eso sí que se apuntan, ¿eh? Eso se han apuntado rápido. Pero van a llegar más personajes. Es una locura, una locura total. Pero bueno, es un Smash Bros. Ya sabes lo que compras y está a la altura y vas. Así que bueno, si tenéis una Nintendo Switch y os gustaron los Smash Bros., pues es indispensable. Y ya está. Muy bien, pues vamos a seguir. Si es hora, nos vamos a ir a tomar un café porque Adri nos va a hablar del Horizon Zero Dawn, ¿no? Sí, bueno, yo es que no puedo abarcar todo lo que diría de este juego porque realmente lo había retrasado mucho, bueno, aparte de porque no tenía la PlayStation 4, porque en su momento me gustó mucho el Breath of the Wild y veía como muchas similitudes y tal, y la verdad es que ha tenido en mí un efecto súper parecido de obsesión y de echarle ahí todas las horas porque no podía dejar de pensar en ello. A ver, de todo lo que se podría comentar, yo creo que lo que más me ha impresionado y lo que más me ha gustado ha sido el universo que crea, porque es que ya no es que hayan creado una historia principal, que es así, bueno, pues es una historia de ciencia ficción, que no es original per se, pero que la forma en la que tienen de desarrollarla y de, sobre todo, de gestionarla a lo largo del juego está muy bien, sino que es que realmente no hay unas secundarias que están al servicio de la principal, no está todo al servicio ni de la protagonista de su viaje ni de la historia principal, sino que se nota que han diseñado un mundo en el que hubo un apocalipsis y pensaron muy bien en aquel apocalipsis cómo le afectó a la gente lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando, te dejan un montón de pistas por todas partes, todos los personajes secundarios, bueno, las misiones secundarias que tienes son interesantes y te cuentan algo de ese universo y no las haces porque, bueno, obviamente te dan experiencia y todo esto, pero que se han currado muchísimo en desarrollarte personajes diferentes, hay muchísimas no sé, personalidades dentro de los secundarios. De hecho, hay veces que te cuentas con gente que son verdaderos imbéciles y llégalo y en plan, mira, te voy a ayudar porque yo soy una persona empática y compasiva, pero eres un gilipollas. Me hace mucha gracia ella, el carácter que tiene, pero esto, y antes que decís esto del Overwatch, me encanta en el Horizon cómo la diversidad es súper natural, porque hay, bueno, hay gente de toda la raza, de todos los sexos, en todo tipo de posiciones o todo tipo de problemas que tienen y no sé, además, de hecho, pensando en el 2 cuando lo hagan, molaría que claro, que hay una cosa que pasa con esto y es que me hizo pensar que según parten con de la historia, al principio que no saben nada de lo anterior, ¿no? En esto tiene mucho que ver con el Zelda, en plan, pasó algo hace mucho y vamos a ver qué pasó, ¿no? Y a ver cómo lo explico, la humanidad ahora no tiene información de nada de lo que pasó antes, entonces no tienen todas estas rencillas y todos estos conflictos entre la gente que ha habido en toda la historia de la humanidad, sino que partían de cero y estamos viendo un universo en el que esas rencillas no son tan relacionadas ni con el sexo, ni con el género, ni con la raza, ni nada, sino con, bueno, pues hay tribus y ya está, como ha habido toda la vida grupichis para las cosas, pero me gustaría mucho que abriesen un universo, o sea, un mundito en el que sí que hubiese como esa historia ahí presente y ver cómo, no sé, que digo esto porque me parece que es un mundo que está vivo todo el rato y es lo que más yo creo que me ha hecho volver constantemente a él y me ha quitado de ver series, de ver películas y de ver todo porque solo quería seguir descubriendo ese mundo y no sé, me ha flipado la verdad. No podemos añadir nada más al juego, ¿no? Los al juego no, pero yo tengo que decir The Last of Us, Zelda, ahora este, y dice que son los juegos los que les causan una obsesión. Los juegos tienen la culpa. Ella no tiene nada que ver. Yo no tengo para nada una personalidad obsesiva. En esto Jordi y yo nos parecemos un poco. Sí, somos fáciles de enganchar a, a todo directamente, y a juegos tela, porque es que yo el Horizon no lo acabé porque me pasé al Redemption 2 porque había salido y lo quería jugar, pero quiero volver y acabármelo porque me pareció un juegazo. Aparte que está tan bonito, está todo tan bien iluminado. O sea, tiene unos colores tan bonitos. A mí Robert me decía, pero déjate de dirigir el juego, porque me gustaba tanto la luz y, bueno, sí, sobre todo la luz y el entorno que crean y tal, que todo el tiempo me estaba moviendo la cámara para que fuese un plano bonito. Y a veces estaba jugando en lugar de jugar a hacerme planos bonitos. Hay modo foto para hacer eso, ¿eh? Tocas un botón y diriges la escena. Sí, el modo foto es de perder horas también intentando hacer una foto. Creo que es este en el que si enfocabas a la pupila de ella, veías lo que estaba viendo. Era muy loco este juego. Wow. Ya bueno, es que tiene muchos detalles todo el rato. Aloy todo el tiempo reacciona a todo lo que está pasando. Si tú te pegas una carrera, luego se tira un rato cogiendo el aliento. Si llueve, reacciona a la lluvia. O sea, como que... Y reacciona sobre todo. Tiene una personalidad que reacciona todo el tiempo. Nos flipaba cuando... No sé si vosotros sois de leerlo todo, pero yo cuando veía un audio de esos que te encuentras o me encontraba una entrada de un diario y tal, yo me lo leía todo. Y me flipaba el nivel de detalle de las historias individuales que te contaban. Es que me acuerdo perfectamente de un hilo de emails que encontré de un programador que estaba diseñando una de las cosas estas del pasado que pasó, que no voy a contar porque es spoiler, y el problema, o sea, lo que tú leías era que tenían problemas con el resto de la gente de la oficina porque escuchaba death metal mientras que programaba. Y es que estas cosas, o uno que querían, estaban decidiendo qué guardaban en la nube, en plan de qué guardamos en la nube para la posteridad, y había uno que quería guardar porno. Y la jefa le decía, pero que no podemos guardar eso. Y me hacía muchísima gracia estas cosas, me flipa que hayan... Es lo que digo, que han creado un universo que ojalá, espero que aprovechen un poco como lo de Zelda, ¿no? Que crean todas esas físicas para que luego se quedan solo en ese juego. Yo espero que lo sigan explorando porque pueden contar un montón de historias y las siguen escribiendo también. Muy bien, pues vemos que no le gusta mucho el Horizon a Adri, vamos a seguir con más cosas. Roberto, en estos meses de ausencia, ¿a qué has jugado? Pues he aprovechado estos dos mesecitos pues para tirar un poco de backlog de juegos que tenía ahí abandonados, bueno, abandonados, que ni siquiera había empezado. Y empezar. Y uno que tenía muchas ganas de empezar era el Phoenix Wright 6, la última entrega de la saga principal de Phoenix Wright, aunque en Japón tiene spin-offs y todo, que aquí nunca llegarán, desgraciadamente. Y dije, pues voy a coger la 3DS, voy a desempolvar la 3DS para jugar a Phoenix Wright 6. Y he de decir que a nivel de diseño de casos, porque es como se puede medir un poco la calidad de los Phoenix Wright, ese es el mejor de todos, de los seis principales es el mejor. Me gusta que vuelvan a jugar con la fórmula del anterior, que es cada caso juegas con un personaje distinto, con algunos repites evidentemente, y que meten una mecánica nueva en el tema de los casos. Heredas todas las mecánicas que han aparecido en la saga, y aquí hay una nueva que juegas con... los últimos instantes de vida de la víctima, pues ves lo que estaba viendo, lo que olía, lo que escuchaba, y tienes que buscar contradicciones en todo eso. El último caso que es monstruosamente largo, es el caso más largo que jugar un Phoenix Wright, creo que va a tener el récord de giros de guión en unos casos de Phoenix Wright, porque en Phoenix Wright siempre te presentan una escena introductoria del caso que dices, vale, ha sido este, queda muy claro que ha sido este, que es el culpable, que es tu cliente, y luego no es, normalmente. Pero luego ocurre algo, un giro de guión, que para hilar lo que ha ocurrido realmente con esa escena. Y aquí es que hay unos giros de guión tan brutal que dije, aplaudo al guionista de este juego porque es maravilloso, y aparte tienen bastante más carga emocional que el resto de juegos. Aquí juegan mucho con la relación de Apolo con Fénix, que son los dos abogados principales, y está muy bien. Lo que no me gusta del Phoenix Wright 6, que es lo que no me gusta con el Phoenix Wright, es que no tiene en cuenta que tú sepas deducir dos pasos por delante que él. Si tú estás jugando en un momento con unas pistas y sabes que no puede ser tal razón porque tú has deducido esto, no puedes presentar esa pista que tú has deducido que contradice al testigo, porque el juego quiere que tú antes pases por un paso anterior. Entonces, muchas veces me he encontrado y dicen, pero oye, que sí, que tengo razón, porque esto, el tío está diciendo mentira por esta razón. Y no, es que resulta que tienes que haber presentado antes otra prueba, en otro momento, en otra frase, para seguir la lógica del juego. Yo creo que si la gente de Capcom le puede dar un poco más de dinamismo a la hora de cómo descubrir las contradicciones, estaría bien, porque aquí al momento es sigue mi guión y de ahí no te salgas a la hora de presentar las pruebas en tal momento, porque si no, no vas a jugar como yo diga. Ocurre con todas las veces, una, dos veces, como mucho. El resto del juego a mí me ha encantado. Muy bien, pues tomamos nota de este Phoenix Wright 6 y Aida, ¿a qué has jugado tú? ¿A qué juego raro has jugado tú? ¿O no? No tan raro esta vez. A ver, cuéntanos. Uno bastante normal. He estado dándole a Sherlock Holmes de Devil's Daughter, que es la continuación de Testament of Sherlock Holmes, creo recordar, que son juegos que me gustan mucho por la narrativa que tienen, pero luego cuando me pongo a jugar me frustro y me ofusco un montón porque tienen un montón de mecánicas que, a ver, tiene que ver con la acción que está pasando, pero a veces está un poco forzado. Entonces me está pasando eso, que al jugarlo, pues no sé, hay momentos que llevas, por ejemplo, alguno de los espías que tiene Sherlock repartidos y tienes que hacer pues una persecución a un chico para ver hasta dónde va, cuántos ratos está allí, investigar un poco sin que vean que eres Sherlock Holmes. Toda la secuencia esta tienes que ir ocultándote todo el rato, luego vas por no sé dónde, es como muy repetitivo. Y al empezar el juego son mecánicas que se hacen muy difíciles, pero luego no sube la dificultad a lo largo del juego. O sea, lo que aprendes al principio, que te cuesta repetirlo 30 veces, a lo largo del juego van a ser exactamente el mismo nivel y ya lo harás a la primera y seguirás. Entonces combina mucho esto, el ir en modo sigilo persiguiendo a alguien, el salir corriendo de alguien que te estaba persiguiendo, a hacer equilibrio sobre un sitio que estás intentando subirte para, no sé, como que lo fuerzan demasiado para lo que realmente quieres hacer, que es pues asociar distintos conceptos para resolver el caso, que esta parte quizás es la menos relevante. O sea, está en el juego, tienes que ir haciéndolo, pero no es lo que te lleva más rato para nada. Entonces me está gustando porque la historia me gusta mucho, porque el juego está muy bien hecho, tiene muchos momentos que es eso, que es como un Assassin's Creed en el momento que te estás moviendo por Londres. Y por lo demás, pues, me gusta, pero por eso es más la historia que no el hecho de que sea un juegaco. Es un sí, pero sin tirar cohetes, ¿no? Es un sí, pero no me gusta que me compliquéis tanto para que pueda saber yo qué pasa en la historia. O sea, a lo mejor es un juego que no acabo por eso, por el hecho de... Es que ya me he cabreado de estar haciendo esas mecánicas tantas veces. Recuérdanos el nombre del juego, por favor. Sí, este es el Sherlock Holmes The Devil's Daughter, la hija del diablo. Muy bien. Hombre, Rafa, tú estás jugando a juegos corticos, ¿no? De partidas cortas, sí, por lo que sí, veo. Sí, no, o sea, esto de ocupados, o sea, lo estoy empezando a notar más que nunca. Bueno, yo, lo de siempre, yo juego en directo y tal, y generalmente juego un juego cortito, lo juego una hora, hora y media, luego lo comento y al siguiente juego para el siguiente directo. Pero en este caso, ¿no? Desde Navidad, o sea, desde fiestas, que un espectador mío se le ocurrió regalarme el Euro Truck Simulator y me han dejado un volante y que no lo puedo dejar, y que no lo puedo dejar, o sea, no es que sea realista, es que es agradable. Me siento identificado también contigo, mi lindo, porque, ¿sabes? Esto de simplemente estar ahí conduciendo se me está haciendo muy agradable. Rafa, ¿has jugado con el tracking de cabeza colocado en una gorra? Ya me lo haré con la Raspberry Pi. No, la verdad es que no. ¿Cómo va eso? Es que yo probé el Euro Truck Simulator, el primero, en casa de DR, conocemos, y me dice, espérate un momento, y me coge una gorra de camionero, me la pone y dice, espérate un momento, que encima de la gorra te pongo esto. Me puso un plástico en la gorra y en el ordenador tenía un no sé si con la hueca o lo hacía. Entonces te traquea la cabeza. No. Entonces, estás en el camión y puedes asomar la cabeza por la ventanilla del camión, inclinándote. Y yo dije, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? O sea, es ser camionero 100%. O sea, girabas la cabeza hacia el lado y veías el asiento del conductor. Era maravilloso. Pues tendré que probarlo para completar mi experiencia de camionero, teniendo en cuenta que lo que hago es ponerme... Hemos perdido, Rafa. Radio teletaxi para conducir por Europa, Justo Molinero ahí a tope, que, por cierto, me he dado cuenta de que, claro, pues yo pensaba que Justo Molinero era universal. Y claro, como me ve gente de todo el mundo, literalmente, pues no, hay gente que me dice, ¿y esto? ¿Qué tiene este acento? Que hablan eso es catalán, ¿no? Eso no es catalán, Catañolo. ¿Eso qué es? Y está siendo muy emocionante. Pon a Federico. Ostras, de hecho lo puse una vez y dijimos quita que esto Yo tengo una sugerencia para el setup, que es ponte una bombilla de estas que simula la luz solar y ya que se te vaya poniendo moreno el brazo. Ostras, también. Solo uno. Exacto, solo uno. De hecho, voy a hacer lo que me dijiste también en el chat de Ocupados, que es voy a poner una hawaiana y también se me ocurrió un ambientador de pino, algo así. Si te está gustando el tema este de llevar paquete de un lado a otro, yo te puedo recomendar otro juego. No, espera, Johnny. De hecho, es que lo tiene. Se lo han regalado. Es que me lo han regalado. ¿Eh? Han regalado el Elite. ¿Quién me lo ha regalado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué bueno, no lo juegas? Porque estoy conduciendo por la Tierra, ¿sabes? Con Radio Teletaxi, que en el espacio no se oyen tus gritos, pero tampoco Radio Teletaxi. Entonces tengo que ver cómo lo hacemos. Por cierto, Johnny, el Elite, que estamos en guerra, ¿no? Que bueno, se nos ha ido de las manos completamente el juego, estamos, ¿no? Están. Están. Yo estamos en el búnker. No, quitéis responsabilidad, apechugad con vuestro séquito. A mí me dice el Johnny, graba esto, yo lo grabo sin leer mucho, me lo oigo y digo, pero esto estamos organizando una guerra. Es una figura de paja, tío. Sí, sí, totalmente. Yo no sé qué pinto. ¿Te das cuenta del detalle? Me lo grabo sin leer mucho y luego lo oigo a ver qué dice. Claro. Encima, el otro día entró en Twitter, veo un cartel que pone se busca y una foto mía y dan 10 millones. Digo, ¿pero esto qué ha pasado? Se busca el emperador. ¿Te parece poco? Que se me ha ido de las manos. Que yo era muy feliz, que yo soy un emperador hippie, que yo propago la paz por el universo. Sí, pues tus acólitos. Sí, propagando paz y está. Ya, pero vamos, que menudo pitote. ¿Has entrado mucho en el juego o te da miedo como a mí? Es que creo que somos los malos. No. Confirmamos. No lo creas. Somos los malos. No lo sé. No lo creas. ¿Y queréis que me una a vosotros? ¿Para que haya uno más? Sí, hombre. El eje del mal, tío. No lo sé. Que se nos ha ido, pero el problema es que cada vez se va apuntando más gente al grupo. Ay, déjame. Vámonos a explorar tú y yo. Sí, es, pero lejos de, sí, del pitote. No, vamos a encontrarán. Vamos a cambiarnos el nombre. Y la cara. Y la cara y jugamos tranquilamente. A ver, Adri, tú has jugado a más cositas, por cierto. Sí, pues yo he jugado a más cositas. Bueno, solo quiero mencionar muy rápido antes de otro. El muy rápido mini, no creo. Sí, sí, muy rápido. El Minit, que es el juego este que tienes básicamente, es un Tamagotchi y, bueno, no es un Tamagotchi, pero lo parece, y tienes un 60 segundos para ir avanzando y descubrir, pues, como abrir la pantalla, ¿no? ¿Me puedo estresar más con ese juego? ¿Alguno lo habéis jugado? No. Bueno, esto es muy radiofónico, sí, acordaros, ¿no? Que es radio. Mover la cabeza. Estás moviendo la cabeza negando. Pues es que básicamente es eso, tú lo que tú consigues avanzar en la vida que tienes, pues se te guarda, si consigues una espada pues se te guarda, pero digamos que cada 60 minutos mueres y entonces tienes que gestionar muy bien tu tiempo de vida para ir haciendo las diferentes cosas y abrir un poco el mundo y descubrir qué está pasando. Bueno, hay una maldición, en fin, pues bueno, obviamente 60 segundos que tienes ahí el reloj, mira, yo que juego mucho porque me gusta desconectar y tal, el Minit es lo más, o sea, me ha generado ataques de ansiedad, 140 vidas tardé en pasármelo y cada vida me dolía todavía más. Pero uno que quería comentar que me ha gustado mucho es el Oxenfree, que este creo que llevaba ya tiempo en Steam y tal, pero hace poco lo pusieron en la Switch for the Win. Y bueno, me ha gustado muchísimo, es como una aventura gráfica, sí, básicamente hay un grupo de chavales que llevan a una isla en plan a pasar la tarde de botellón y empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Y entonces, bueno, pues es una historia así como medio de terror con todas las... los clichés un poco básicos, ¿no? De las historias de adolescentes que están solos por ahí, tienen que les pasan cosas, ¿no? De terror, pero me ha gustado mucho cómo el juego aprovecha la mecánica de que tú tienes que ir eligiendo los diálogos, cómo se interactúa entre ellos, porque tiene sus rencillas, una tiene un trauma porque su hermano se ahogó y se siente culpable. Bueno, pues es un poco de explorar todos esos conflictos adolescentes que tienen. Tú eres simplemente, vas eligiendo los diálogos y tal, y está muy bien escrito, es todo como muy sutil y además tiene un juego ahí de rebobinados, de volver atrás en el tiempo, de diferentes líneas temporales. Ahí hay una cosa muy, muy peculiar que lo utilizan muy bien. O sea, cómo se mezcla la mecánica del juego con lo que te está contando sobre, pues bueno, pues un poco parecido al Life is Strange, ¿no? Que lo que dices tiene importancia, lo que cómo reaccionas o cómo hablas con la gente tiene importancia y todo está también el querer volver atrás en el tiempo para evitar una catástrofe, o sea, algo que te ha causado mucho dolor, en fin, explora un poco esto y lo hace muy bien con todo como muy sencillito y además es un juego que te invita a hacer varias partidas porque pueden haber muchos finales y el propio juego juega contigo y con lo que tú sabes de él para también en las segundas partidas, no simplemente hacer empezar desde cero, sino que es como seguir hacia adelante. Y no sé, está bastante curioso. Yo lo recomiendo porque además está, yo lo compré a 5 euros en un descuento de estos que había, en un descuento de los pocos que hay en la eShop de Nintendo, lo pillé de casualidad. Y si os gustan este tipo de historias, la verdad es que es uno de los que más me han gustado en este palo. Yo quería matizar que el juego además tiene un deja así muy a lo Twin Peaks y tal, que me encantó, con el tema este de fenómenos paranormales. Y sí que es cierto que tiene el componente este de decisiones, de que desbloqueas como distintos finales, pero que solo es el resultado de ese grupo de amigos, con cuántos amigos acabas al final de la historia. O sea, es en plan de afecta las relaciones que tienen entre ellos. Pero sí que es un título muy recomendable y no deja de ser también eso, point and click, es aventura gráfica propiamente. A pesar de que tenga todas estas mecánicas más a lo Life is Strange y tal, es como, lo tiene, pero todo muy sutil. Más cositas. Volvemos contigo, Roberto. ¿Qué quieres comentarnos? Pues mira, otro juego que tenía bastante apartado, de hecho tenía varias plataformas porque siempre aparecen muchos bundles de regalo en PC, es Deponia. La trilogía más uno, ahora explicaré por qué lo del más uno de Deponia, es una saga de aventuras gráficas point and click clásicas, con estilo gráfico dibujado a mano, tiene mucho humor, de hecho cuando estás jugando te viene a la mente pues que si Day of the Tentacle, que si los Monkey Island, te viene ese típico humor muy, muy gracioso, y está ambientado entre un trasfondo de ciencia ficción, estás en un mundo que se llama Deponia, que es como un estercolero, es un vertedero absoluto, y hay otro lugar que es como el Edén, el Eliseo, y hay una relación entre Rufus, que es el chico que llevas tú en Deponia, con una chica del Eliseo. A partir de ahí, que empieza en una saga, es una trilogía y cada uno continúa la historia donde lo dejó, es decir, no empiezas a jugar con el 2 porque, aunque hacen un resumen muy escueto del anterior, no os vais a enterar de qué leche está pasando ahí. Es una trilogía. Deponia, Chaos on Deponia y la fuga de Deponia, Chaos on Deponia y el último, no me acuerdo cómo se llama, el tercero, el goodbye, y el otro Goodbye Deponia. Goodbye Deponia y luego está el más uno, que es Deponia Doomsday. Ahora explicaré lo del más uno, porque los dos primeros juegos están traducidos y doblados al español por separado en Steam y en GOG, y el tercero está traducido al español, pero hay un pack que es Deponia Complete Edition, que está en inglés y no está traducido al español, pero se puede meter la traducción por la típica traducción de Candeland. Y lo de la trilogía más uno lo digo porque tú acabas de la trilogía y parece ser que ocurrió una polémica parecida a la de Mass Effect 3, que el final no le gustó a la gente. No les gustó el final, a mí la verdad es que parece un final bastante correcto. Y luego dijeron, pues bueno, pues en vez de sacar un DLC para el final, sacamos un juego nuevo, que es Deponia Doomsday. Y es una de las mejores historias sobre viajes en... No voy a decir de qué, pero viajes temporales que he visto en mi vida. Es una puñetera locura de guión, de ciencia ficción, viajes temporales que me pareció maravilloso. Me costaba seguir una historia de este tipo, me ha costado, pero al final acaba siendo una historia que no solo sirve como para justificar toda la saga anterior, para dejar muy claro que ellos pueden hacer la historia que les dé la gana, como les dé la gana, y que si no te gusta, te aguantas. O sea, era un juego, una declaración de intenciones hecha cuarto juego. Me parece maravilloso. Recomiendo muchísimo que juguéis a los Deponia. Están muy, muy, muy baratos y no sé si está en Switch o algo, pero sé que está en PC. Es que seguro que lo tenéis en algún bundle que os ha caído, porque ha aparecido en los bundles de Humble Bundle, por ejemplo, muchísimas veces. Jugadlo porque es maravilloso. De hecho, esta semana estaba toda la saga gratis durante un día y poco. Así que sí. Ese es el Complete Edition, que es el que está en inglés, pero sí, que si buscáis en Clandelab tenéis las traducciones. Muy bien, pues tomamos nota de estos de Ponia y Aida, vamos contigo. Pues he estado jugando también a Soul Calibur 6, por fin, porque lo pude probar en la Barcelona Games World, pero me la ha dejado un amigo. Y el caso es que, ostras, yo, bueno, después de Soul Calibur 5, que quitaron el personaje que siempre cogía, que es Talim, me quedé súper hecha polvo porque, bueno, hicieron una cagada en ese juego, que es coger todos los personajes y ponerlos como muchos más años adelante en el tiempo, donde ya no llevas al personaje que solías llevar, sino al hijo que ha tenido, que sigue, mantiene el mismo estilo de lucha, pero a nivel de historia pegaron un salto ahí que no gustó. Y aparte es eso, entre una de las consecuencias fue que además Talim desapareciera de la parrilla y su estilo de lucha también. Entonces, el poder volver a jugar con Talim en el nuevo Soul Calibur me ha gustado mucho. El personaje que han invitado en este juego ha sido Geralt de Rivia, lo cual está muy chulo porque combina magia con las espadas y es un personaje que es bastante agradecido de llevar. Y el problema está en que, claro, los fighting me suele interesar bastante la historia, pero sobre todo cuando viene con unas cinemáticas, pues no sé, es un juego de Namco, estoy acostumbrada a Tekken. Y en este caso cada vez han optado más por el modo historia en el que hay un montón de texto que acaba siendo un auténtico coñazo. O sea, yo llegué a casa en plan de quiero desestresarme, quiero dar a hostias y me encuentro con unos parrafotes ahí de que si Killik se ha encontrado no sé quién, no sé dónde y tal, que no interesan. Se acaba optando por ir al modo arcade y pegarme de hostias directamente y abandonando los dos modos historia que tiene. Hay uno que es el modo historia de lo que toca ahora por Lore. Y hay otro que es un modo de historia con un personaje que creas tú de cero y se va encontrando con una especie de manifestación y se va volviendo cada vez más chungo y puedes elegir si el camino del bien o el del mal. Muy bien, pues tomamos nota y vamos a por Adri de nuevo. ¿Qué nos quieres contar? ¿A qué más has jugado? Bueno, pues por fin jugué a Moonlighter, que es un juego que me llamaba muchísimo la atención por el concepto, porque era como el juego perfecto para mí, porque por un lado, bueno, eres un tipo que tiene una tienda que a la que van los héroes, la típica tienda a la que vamos nosotros cuando jugamos a cualquier juego, van a buscar materiales, a buscar espadas, a buscar pociones, a buscar cosas que necesiten para seguir siendo héroes. Y por la noche, lo que haces es ir a mazmorras para conseguir objetos nuevos que vender en tu tienda. Entonces, pues, a ver, tienes por un lado eso, el ir de mazmorreo y tal, y por el otro, toda la gestión de la tienda, que a mí siempre es algo que siempre me suele gustar en juegos y tal, ¿no? Y claro, la idea, y bueno, los diseños, así es como muy bonito el juego, pero la verdad es que al final se me ha quedado un poquillo corto, porque no es que esperase yo nada tipo, yo que sé, obviamente, como el Horizon, ¿no? Que tienes un montón de armas, el mundo este de las habilidades es maravilloso y puedes hacer un montón de cosas. Pero digamos que después de que pasan, son cuatro mazmorras más una final, después de que pasa la primera mazmorra, ya todo se basa no en conseguir armas nuevas o mecánicas nuevas o cosas nuevas que le den un poquito de, que haya como una curva, ¿no? De aprendizaje o descubrir cosas nuevas dentro del juego, sino que simplemente es conseguir más dinero para mejorar tus armas y que pegues más y te pases las mazmorras y simplemente eso, pagando más o que te cures más vida porque las pociones que compras son más caras y entonces te recuperan más. O sea, como que no han hecho ahí un trabajo de que el juego te mantenga un poquito interesado en descubrir qué te va a aportar nuevo la nueva mazmorra, porque cada una tiene como una especie de ecosistema diferente, pero en el fondo son todas muy parecidas. Y ya en la segunda se hace bastante repetitivo. A ver, eso, aunque no descubras nuevas habilidades ni cosas nuevas ni tal, es muy simpático y no tiene muchas más aspiraciones, pero bueno, en ese sentido se me ha quedado bastante cortito. Tenía ganas de jugarlo. Me parece un buen juego para llevar en la Switch, pero bueno, eso, que poca estrategia y muy facilito y un poco repetitivo. Muy bien, pues ya para acabar, Roberto, cuéntanos. Pues dos juegos para terminar. Uno es un juego de móvil, que es Brawl Stars, que es el último juego de Supercell, los creadores de Clash of Clans y Clash Royale. Nunca había jugado esos dos juegos, no me llamaba la atención, pero a raíz de un amigo que me dice que estaba jugando, que me montó un pequeño clan jugando al Brawl Stars, pues dije, venga, voy a instalármelo porque tampoco tengo un juego así para jugar en el nuevo iPhone para sacarle partido. Y estoy bastante enganchado. Es un juego que básicamente consiste en llenar barras de progreso cogiendo objetos. Y para conseguir esos juegos tenéis otro juego que es el de el juego principal, que es una mezcla entre Dota, Overwatch, distintos modos de juego que duran partidas que duran muy poquito, duran muy pocos minutos. Eso es una cosa que me llamó la atención, porque estás aburrido, te pones a jugar 2 minutos y acabas. Entonces, si te da más tiempo, juegas varias partidas, si no, no. Y es un juego en el que eliges una clase de personaje con unas habilidades y estás en un mapa y tienes que, pues, tienes cierto objetivo. Depende del modo de juego que consigas, tienes un modo tipo Battle Royale, tienes un modo que eres por equipos para conseguir gemas, lo que sea. El control es con la pantalla táctil y es bastante bueno para ser pantalla táctil, con un dedo. Es el típico juego doble stick. Con un stick mueves y con otro disparas. Pero aquí es con dos zonas de la pantalla táctil. Y con eso el control es bastante, bastante, bastante bueno. Si no, es gratuito, evidentemente, pero microtransacciones y ya sabes lo que es. Quería preguntar a Roberto, ¿tú eres de los que se esconde en los arbustos y luego aparece ahora al final de la partida a machacar a los que quieren? Como juego con el pistolero, el que dispara de lejos, ahora estoy intentando esconderme, estoy empezando a esconderme, porque es una estrategia que ya me he encontrado con algunos cabrones que se esconden en los arbustos, no los ves y de repente te empiezan a pegar. Pero, a ver, a medida que avanzas te descubres que hay estrategias bastante buenas en ese juego. Y el último juego que quiero comentar, que es el juego que más me ha explotado la cabeza estas navidades, es Slay the Spire, que es un juego que estaba en Early Access cuando lo compré, en las ofertas de Steam, y ahora ya está fuera de Early Access, ya está la versión 1.0, y es un roguelike, un juego que cada partida es diferente y se genera de manera procedural, en el que se genera un mapa de eventos. Cada encuentros contra enemigos, tiendas, zonas de descanso, zonas de evento que tienes que hacer algo, y tienes que combatir con los enemigos en un sistema de juego de cartas. Tú al elegir un personaje, cada personaje tiene su baraja de cartas, y a medida que vences a un enemigo o avanzas por ciertas zonas, consigues nuevas cartas que se van añadiendo al mazo. Esa es la mecánica de creación de mazos típica de este tipo de juego. Y el juego está tan bien parido que dije, bueno, voy a probar el Slay the Spire un poquito, voy a probarlo, 10 minutos, estuve 2 horas jugando, porque las partidas son cortas, es un roguelike, o sea, en el momento que matas, que te matan, a volver a empezar, y el objetivo es pasar por varias zonas hasta llegar a la última, cosa que no vais a hacer a la primera ni de coña, pero el juego de cartas es súper fácil de aprender y engancha a la primera. El diseño de los enemigos, los personajes, es un poco cutre, hay que decirlo. O sea, son unos dibujos, no se podrían haber hecho mejor, pero da igual. O sea, al principio te das cuenta que la mecánica del juego es tan brutal, que tiene un diseño tan bien hecho, que estás irremediablemente enganchado. Yo lo cogí por 15 euros cuando estaba de Early Access. Ahora creo que está un poco más caro, han salido de Early Access. Pero si os gusta mínimamente, ya sea los roguelikes o los juegos de cartas. Por cierto, es juego de cartas, pero no hay que comprar packs de cartas después, sino que a medida que juegas desbloqueas cartas y las cartas se te dan a medida que vas avanzando en la partida. Es decir, cada vez empiezas con una baraja desde cero y luego se va añadiendo cartas. No hay que comprar sobre ni nada de eso. No tiene nada de microtransacciones por el estilo. Pues si os gusta tanto los roguelikes como los juegos de cartas mínimamente, dadle un vistazo porque es maravilloso. Muy bien, pues venga, que nos vamos, que tengo hambre. Venga, vamos a despedirnos. Roberto, gracias por estar por ahí. Un placer, como siempre. Adri, gracias por estar de Guest Star, un nuevo episodio. Muchas gracias por dejarme venir a hablar de Horizon. Pues sí, que ya es que está un poco pesada ya. Dejadme venir. Venga, va. Johnny, adiós. Vámonos. Tenemos que buscar refugio. Ahora somos refugiados de guerra, ¿eh? Yo ahora me voy a comer, luego ya veremos qué hago. Y un cordial saludo de también el Funs. Muchas gracias por estar por ahí. Venga, nos vemos en la próxima ocasión. Aida, muchas gracias por estar por ahí. Vosotros, hasta el mes que viene. Rafa, camionero. Que me tengo que hacer esa gorra, que me ha dejado muy loco Roberto. Esa gorra, olvídate, eso es el pasado, era muy caro. Ahora VR, es el futuro. VR, no, ya no voy a salir de ahí nunca. Y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros también, el señor Miranda. Hasta luego.